Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en el tren. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Este otoño, lo que empezaba como una inofensiva excursión terminó convirtiéndose en una pesadilla. La nueva generación de aventureros se adentra en las oscuras huestes de la isla que es como el infierno en la tierra. ¡Locura y maldad se conjuntan en esta historia de terror! ¡Oh! Muy bien, ya estamos grabando. Estaba aprobando la introducción del próximo fanfic. Empezábamos hace media hora, nadie me avisó nada. No puedo trabajar así. ¿Cómo que no vengo a los ensayos? Los horarios vienen en la hoja pegada en la puerta. No te pongas impertinente conmigo. Está bien. Queridos Ran Escuchas, un año más significa otro programa añadido a la colección de aniversario de la radio. Y en esta ocasión les traigo a la décima generación de locutores que forman parte de nuestro proyecto Anime Nexus. Conoceremos sus antes, durante, el después, y luego los aventaremos a los tiburones en nuestra muy tradicional iniciación. No, claro que no, no les pasará nada. Todo está bajo control. Radio Anime Nexus. We'll be right back. Ya. Amable auditorio, a todos los estimados ranescuchas que están con nosotros este sábado 1 de octubre de 2016, en la frecuencia de la número 1 y la más chingona de todo el mundo mundial, en nombre de toda la radio, los saludos a su anfitrión amigo Sander en este programa especial, quinto programa consecutivo, que tenemos para todos ustedes, la hora de los cachorros, en esta ocasión del año 2016. ¿De qué se trata la hora de los cachorros? Bueno, su servidor trae aquí a todos los nuevos locutores, a todos esos talentos que han debutado en este año, o al menos tienen menos de un año aquí en la radio, para pues hacerles todo tipo de preguntas de manera pues más profesional, adecuada, y que eso nos ayude a conocerlos. Ahora, todas las preguntas inapropiadas, inadecuadas, corren de cargo de ustedes, los que nos escuchan. Y en esta ocasión nos traemos, podría decirse que a todos, la gran mayoría de los nuevos programas, listos y preparadísimos para este especial. Desde Durango, México, nos saluda un miembro que no es quizá tan nuevo, pero él y solo él forma parte, pues ahora sí que del equipo de trabajo, con un programa propio, y a quien le agradecemos que nos haya prestado este espacio para poder hacer la transmisión. El Bardo, aplausos al Bardo. ¡Yay! ¡Yay! Muy buenas noches. No, gracias a ti, Sander. Siempre es interesante conocer a los compañeros. Yo, como ya dijo Sander, los saludo desde la ciudad de Durango. Estábamos usando mi horario, así que espero que me traten bien. Ah, por cierto, pregúntenlo. Muchas gracias, Bardo, muchas gracias. De ahí nos vamos pues hasta la madre patria. Vigo, España, cuando son las alrededor de 4 de la mañana, 4, 5, 6. Bueno, ahorita nos dicen con un locutor que a mí me parece espectacular, de esos que los escuchas y flipas, tío. Hostia. DDMX aquí con todos nosotros. Preséntese, caballero. Hola, tío, eres la hostia. Hola, muy buenas noches. Aquí madrugada, son las 4 y 13. Estoy con el sueño justo y con un litro y medio de Monster verde, y aquí intentando aguantar. Ándele, pues muchas gracias. Se agradece bastante, bastante el esfuerzo que... Faltaría más. ¿Qué haces para estar aquí con nosotros? No es fácil, considerando la hora que es allá en tu país, pero nos da mucha, mucha emoción, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer, por supuesto. Eres todo nuestro caballero. Nos vamos a Chile. Nos vamos hasta Chile. No sé exactamente de dónde, no sé exactamente cómo, pero total que aquí está. Un miembro de el más reciente programa, uno de los más recientes programas colectivos de Radio Anime Nexus, Yorosuya con su representante, su titular, con, parece que con el mero efectivo para esta entrevista, el joven Orfen, mi estimado. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, corregirle una cosita ahí, pueden saber, somos de Colombia. Lo que pasa es que de pronto es porque me hablo mucho con el Haru, pero no, el programa es de Colombia. Pero bueno, un placer estar aquí con todos ustedes, con los compañeros, gente que ya he escuchado desde hace, ya casi voy para un año acá y ya los he escuchado, creo que a todos los que están acá. Así que un placer estar con ustedes. Y hagan las preguntas que quieran hacer, adelante. No esperen mucha coherencia de mi parte, pero ahí está. No esperen mucha coherencia de nadie aquí. Es lo divertido. Se darán cuenta entonces que el programa es grabado total y completamente en vivo, porque la metida de pata que acabo de tener aquí con el buen Orfen no se edita. Nada más ahí para que quede constancia. Uno pensaría que después de 4 años de estar haciendo estos programas, uno tendría la más mínima idea de cómo hacer una entrevista de este tipo. La verdad es que no. Oh, no. ya no voy a errarle más a los orígenes de nuestros programas, entonces dejaré que nuestros próximos invitados se presenten, y digo nuestros porque este es otro de los programas grupales que están aquí en la radio, y afortunadamente, amablemente, tenemos a tres de sus representantes que están aquí con nosotros: Humber, Curita y Marcos de la Mesa Redonda. Preséntense, caballeros, en el orden que estén. Muy buenas, aquí Marcos, saludos desde Paraguay, San Lorenzo, ahora mismo. Bastante feliz por conocerle a estos compañeros de la radio, ¿verdad? Y por favor, hagan sus preguntas, vamos a estar respondiendo, sea lo que sea. Humber. Buenas a todos, buenas noches, aquí de Paraguay, de la ciudad de Luque. Ahora mismo son las 10 de la noche. Yo soy Humber, le doy muchas gracias a todos ustedes por invitarnos a este programa. Y estamos abiertos a cualquier pregunta del público. Muy bien. Yo soy Curita, de la Mesa Redonda. Ah, y soy el de... me metieron en el... porque soy el de origen japonés. Y estoy agradecido también de que hayan invitado a este grupo del programa. Muy bien, muy bien. Que conste, ya lo dijeron aquí los compañeros de la Mesa Redonda. Vamos, le pueden preguntar lo que sea, ¿no? Lo que sea. Guarden muy bien esas palabras. Es su sentencia que van a tener que cargar durante las siguientes hora y 43 minutos. Así que mucho cuidado. Empezamos entonces con el objetivo principal de este programa: presentarles a los locutores, a toda nuestra comunidad Rana Escucha. Los presentamos pues desde cómo es que se enteraron de la radio, cómo llegaron a formar parte de esto. Y pues vamos a empezar con la oportunidad de los compañeros de hacer el respectivo padroteo de sus espacios aquí en vivo, en directo, al aire, en prime time. Esta es una oportunidad que no se pueden perder. Empezamos con el señor Bardo. Díganos cuál es su programa, cuál es su horario, cuál es su temática. Yo soy el prime time, ¿ok? Sí, mira. Un punto. Nosotros estamos los sábados de 9 de la noche a 11 de la noche. Tal vez un poco más cuando logro robarme el espacio de los dólares, cosa que casi nunca sucede. Estamos apenas empezando. Nuestro programa se llama El Bosque del Bardo. Es un programa que se va a basar en temporadas de 25 episodios cada una. Cada temporada va a tener un diferente nombre. Y nos dedicamos más que nada a lo que es hacer reviews. Mi fórmula inicial del programa es revisar una serie de temporada y una serie pues más viejona, ¿no? Que tengan algún elemento que las haga semejantes o que compartan algún tipo de concepto. Tenemos apenas 3 programas grabados. Por ahí tengo ahí los podcasts. A alguien que los quiera también nos puede pedir sin ningún tipo de problema, tal vez con un costo. No sé, no es cierto. No estoy tan estructurado todavía. Y pues sí, los esperamos. La próxima semana ya estaremos analizando en base a las sugerencias que se han dejado en el Facebook de Bardeus Anime Nexus, que es por donde me pueden contactar, las series que se van a empezar a analizar por petición de precisamente de ustedes mismos, que son por quienes estamos aquí. Viento, bárbaro. Y nos vamos con nuestro siguiente participante, compadre de DMX. Usted haga uso del espacio para que conozcamos su programa, igual horarios y temática. Y el nombre, por supuesto. Yo soy de DMX. El programa que realizo es Viciados. Se emite los miércoles, y esto porque tengo la imagen delante, a las 3 para México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. A las 2 para Centroamérica, a las 3 y media para Venezuela, a las 4 para Bolivia, Paraguay y República Dominicana, a las 5 para Argentina, Chile y Uruguay, y a las 10 para España. Esto los miércoles. Y Viciados es un programa de música, soundtrack de videojuegos, básicamente melódica, y muchas veces solemos incluir covers de rock o de metal o remixes de música electrónica. Es porque realmente me apasiona el mundo de la música instrumental, de temas bastante operísticos o con bastantes coros, y por eso siempre me gustó las bandas sonoras de películas y de series. Y cuando descubrí de pequeñajo los videojuegos, pues mucho más todavía. Y a día de hoy hay, yo que sé, muchas canciones muy conocidas, como las de Mario, las de Zelda, las de Kirby, Mega Man, que tienen tantas versiones, y de verdad es un mundo tan amplio que da para un programa para años y años. Te devuelvo la conexión, Sander. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias. De nada. Muy amable. Volvemos al estudio. Volvemos al estudio, ándale. Al estudio de las marismas. Mira, que tuve la marisma hace rato aquí en casa, así que. ¿Ya es verdad? Pues muchas gracias, compadre. Uno de los programas grupales que tenemos, Yorosuya. El buen Orfe nos va a decir aquí el horario igual y la temática. ¿Qué podemos esperar al escuchar su espacio? Bien, la Yorosuya, ya que me pasa el control, Sander. Es nuestro programa que se emite todos los lunes a las 5 horas, hora México, Colombia, Ecuador y Perú. Otros horarios me los disculparán, pero eso es lo que tenemos en nuestro banner. Y es un programa que nació en un bar, básicamente, ¿no? Todos los integrantes de la Yorosuya, que en este caso yo sigo sobreviviendo porque los otros no, pero bueno. Todos los integrantes de Yorosuya somos estudiantes de la carrera de cinematografía y televisión. Y entonces nos reunimos después de siempre que hacemos algún trabajo o algo, nos reunimos en un bar y empezamos a hablar de anime. Dijimos, hey, ¿por qué no llevamos estas conversaciones a otro lugar? Entre cerveza y cerveza, un compañero nuestro nos dijo, hey, yo escucho una radio de anime y están recibiendo gente. Y entonces nos mandamos directamente a nuestra propuesta y dijimos, vamos a hablar de anime, pero no vamos a hablar en el sentido romántico del anime. En ese sentido, vamos a hablar en nuestro programa siempre de audiovisual. Vamos a hablar acerca de los públicos, acerca de la técnica, ¿no? Recordemos, siempre tenemos ese lado romántico del anime. Pero ¿qué hay de ese otro lado? ¿Qué nos relaciona a todos como público? ¿Cómo sentimos las historias, los personajes, lo que nos quieren vender? Ese es el sentido que les queremos dar. Y por eso siempre analizamos esas propuestas audiovisuales que tenemos en nuestro programa. Y aquí, por ejemplo, Hugo Noriega describió el programa como intento que el programa sea revisar propuestas audiovisuales, pero siempre hablamos de wipes. Suele terminar por ese lado, pero es más guiado hacia una propuesta audiovisual. Y eso era lo que queríamos. Así que ahí está. Sí, yo entiendo muy bien. Imposible no terminar hablando de waifus. Es un tema bastante complejo. Que... la cantidad de juegos. Que merece momento. El interés de todos nosotros. Pero es interesante. Entiendo, el MOE hace parte entiendo. Integral de la anime, así que... Llevo 3 emisiones sin hablar de waifus, ¿eh? ¿Cómo le haces, güey, para aguantar tanto? Anda, no tienes idea. No me digas. Otro de nuestros programas grupales, La Mesa Redonda. Chicos, si alguno de ustedes que nos quiera decir pues precisamente cuál es su temática, a qué hora lo podemos escuchar, qué esperamos nosotros en su programa. Bueno, antes que nada, yo soy Nacho, discúlpenme, tuve varios problemas técnicos, etcétera. Y bueno, el programa de La Mesa Redonda va principalmente de críticas sobre anime, evidentemente, y sobre juegos, sobre manga, novelas visuales, lo que sea, donde nosotros somos 6 amigos, que somos todos compañeros de universidad, en la facultad, estudiamos todos ingeniería, diferentes ramas de ingeniería. Y siempre yo por lo de mi parte quise tener un programa. Siempre quise hablar, quise compartir, mostrar mi punto, mi pasión, ¿verdad? Y estaba reunido con Humber. Y Humber me decía, sí, vamos a meterle, y dijo, estamos. Hasta que un día apareció LOL. presentó esta idea de la mesa redonda, que era las críticas y los debates, y un programa muy original, único, que atraía a la gente, porque realmente da gusto. Así como hay críticas y debates de fútbol, de religión o lo que sea, a la gente le gusta. Entonces pensamos, ¿por qué no anime? ¿Por qué no demanda? Y quedó la idea, mandamos y le gustaba a la gente y me quedaron bienvenidos. Nuestro programa va de los lunes, la hora México es de 11 a 1 de la mañana, de 11 de la noche a 1 de la mañana, y horario Paraguay es a las 12 de la noche. Y no sé si quieren agregar mis otros compañeros. No, yo quiero agregar que me quiso mandar al frente, con que sí, Humber, vamos a hacer, como si fuera que en verdad no quería hacer, sí quería hacer, jamás. Tuvimos la iniciativa los dos juntos nomás. Todavía quería mandar al frente. Muy bien. Y como antes, a lo que escuchan en otro programa, sí. Adelante, programa adelante, Curita. No peleamos, no soy de saben bien, lo que escuchan su programa saben que no peleamos y bueno, el programa es debate, qué sé yo, debatimos sobre, vamos a poner un ejemplo de las waifu, los muchachos se matan, no pueden admitir cosas y, eso sí, que, en nuestro programa hay mucho bardo, mucho bardo. Lo original es que tenemos también un japonés en nuestro programa, que es el caso de Kurita, que es japonés, tipo entiende, sabe, su familia es japonesa y somos originales de ese punto. Sí, él es me imagino que él es de los mayores atractivos del show. Caballero, ¿cómo se siente al enterarse de esta información, Kurita? Me tienes que perdonar nomás porque no hablo bien todavía, o sea, hablo todo mal. Eso... Español. Porque los chinos... El español. Muy bien. Se te entiende. Y procuro. No te preocupes. Bárbaro. Mira, Curita, no se te entiende. Muy bien. Ya conociendo los programas que tenemos aquí, parece que tenemos entonces un programa de variedades, la mesa redonda, un programa enfocado a la música, aspecto videojueguil, que es Viciados, un programa de análisis y crítica de este medio tan bonito que nosotros todos seguimos, la razón de ser de la radio, que es pues el bosque del buen bardo, y un programa pues más de análisis, me imagino, desde un punto de vista más más artístico, y por supuesto con waifus, como los lloros y loli, no te olvides de las lolis. Y loli, sí señor. La pregunta siguiente para todos ustedes, y es el hecho de cómo conocen ustedes esta radio, qué fue lo que los cómo conocen esta radio y qué fue lo que los motivó a querer formar parte de ella. Bardo, tu respuesta pues me va a llamar bastante la atención, porque me parece que ya eres viejo lobo de mar con piel de cachorro. Entonces, expláyese, caballero. Allá por el año 1902. No. Hace algunos años yo me integré al grupo de Fanspace, que es en ese momento Roberto Antunes y Chigo de Anime Necros, presidía. Fue una historia bien interesante la de cómo me uní a Fanspace, porque yo estaba siempre reacio a unirme a grupos de otakus, porque ya había tenido yo malas experiencias con divisiones aquí en la ciudad. Recuerdo que me uní a ellos, me convencieron finalmente, me dijeron, haz cuenta, júntate en tal parte, ¿no? ya cuando ya estuve ahí, pues, integrado, me dijeron, tenemos la transmisión de Fanspace Radio los sábados a las 5 de la tarde, pues en tal parte, por si quieres unirte. Y fue por mera curiosidad que empecé ahí. Cuando me di cuenta, cada vez tomaba más y más el micrófono, hasta que me volví terriblemente dominante. A partir de ahí se creó la broma de que yo no necesitaba tener un espacio propio, porque yo llegaba y me robaba el espacio de quien estuviera transmitiendo. Me pasó cuando me robé Otaku Rumble. Estuve, me parece que en una o dos sesiones de Sociedad de las Almas. Fanspace Radio lo hice mi perra, definitivamente. Y siempre me llamó la atención tener un espacio, pero siempre me he considerado también muy vago para preparar programas, para hacer todo eso, ¿no? Y estos 6 meses de este año, los primeros 6 meses de este año, estuve yo con la coordinación de programa de radio en Fanspace, ya como miembro oficial del club, ¿verdad? Por llamarlo de una manera. Y me di cuenta que me gustaba muchísimo más estar frente al micrófono. Y cuando terminó mi periodo como coordinador, me di cuenta de que quería continuar, quería seguir frente al micrófono. Aún tenía muchas cosas que decir y el espacio de Fanspace ya no me acomodaba. O sea, ya es otro tipo de público el que escucha Fanspace Radio y el que me escucha a mí. Entonces lo comenté con el sensei y como al mes me dijo, tengo este horario, ¿lo agarras o no? Pues lo agarra. Y así fue como nació el programa realmente. Es un golpe del destino, básicamente. Yo no pensé que fuera tan pronto. Yo dije, pues, de aquí a 6 meses, ¿no? De todas maneras, yo veía el horario de Anime Nexus y yo decía, no mames, ¿y cuándo voy a entrar? ¿A las 5 de la mañana? A ver, no mamen. Pero pues se abrió esta oportunidad y pues ya desde entonces los acompañé. Es una historia pues interesante, sobre todo por todo ese expertise que ya traías del tiempo que formaste parte como invitado en otros y también como coordinador en otros espacios de aquí dentro de la misma radio, ¿no? Eso también pues nos hizo familiarizarnos con tu trabajo y por supuesto darte un espaldarazo y saber que pues, tú, ahora sí que tú puedes solo. Fíjate que han sido complicados algunos programas, especialmente porque me ha pasado 2 veces y a la inversa en ambos. Traigo muchos temas para cubrir, pero no me alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque se extiende un tema. Y de repente digo, pues a lo mejor se extiende este tema y tal, ¿no? Y tengo que empezar a meter relleno porque la gente no respondió como yo esperaba que respondiera. Y a veces suelo darle muchas vueltas a las cosas. Es complicado, pero es una experiencia bien interesante. Completamente de acuerdo con usted, Juan. Muchas gracias. Hablando de expertise, de esa experiencia, el compadre de DMX me parece que ya tenía algo de ello, por no decir bastante, porque antes de formar parte del proyecto me parece que ya tenía sus programas numerados, ya tenía su tema, ya tenía su concepto, pero llegó a nosotros, por supuesto, a darle mucho más variedad, mucho más cuerpo a la radio. Joven, cuéntenos, ¿cómo es que conoce Anime Nexus usted? Pues fue gracias a Google, al grandísimo Google, porque yo de vez en cuando, hace tiempo que ya no, nunca, jamás, o sea, está Dios y Google, y a veces Google por encima. Hace que no lo hago, recurría a foros y a chats online para intentar, por lo menos lo que es hablar o escribir con los ingleses, ¿no? Aprender un poquito inglés, pero haciéndolo, en vez de estar estudiando, pues directamente con la gente. Y una de estas veces me coincidió de hablar con una persona que era hispana, que hablaba mi mismo idioma. Y nada, me dijo, no, es que a mí me gusta el anime. Empezamos a hablar de anime y me dice que siempre estaba en una web donde había un chat IRC con una radio online. El caso es que entré, me gustó. Y recordé de que yo hace tiempo tenía un programa de radio que era 24 horas, pero bueno, algo muy cutre que solo me escuchaba mi primo. Era la única persona que me escuchaba en el mundo. y lo que hice fue en el Google poner postulaciones para radios online. Y creo que fue la tercera o cuarta que estuve viendo, me gustó la temática de la radio, la estuve escuchando y nada, mandé la solicitud. Y eso planteé un poquito con los jefazos, a ver de qué podía ser el programa. Y me di cuenta de que tenía mucha música de videojuegos, con lo cual no había otra. Exactamente. Te cedo la conexión. Muchas gracias por el reporte, mi estimado. Ciertamente teníamos un programa que ahorita ya no, desafortunadamente, pues ya no está con nosotros, entonces llegas, me parece que en el momento justo para seguir cubriendo esa parte, y sobre todo, escuchas, compañeros, ustedes acaban de escuchar al hombre, es carismático como él solo, da un gusto enorme simplemente escuchar al hombre alucinar. Muchas gracias, mi buen DDMX, por su aporte aquí a la radio, de estar aquí con nosotros. Nos aseguraremos, pues, de seguirlo sintonizando. El placer es mío, John. Es que ahora tengo en mente como si estuviéramos en la NBC o algo así. Bueno, no es tan serio, señores. No se preocupen. No. Opa, pues al rato, que viene lo fuerte. Pero ahorita estamos bien, ahorita estamos tranquilos. Orfen, mi estimado Orfen, tú dices que de alguna manera ya conocían, ¿no? Conocían esta radio. Uno de los nuestros ya conocía la radio, era Radio Escucha desde hace bastante tiempo. Expláyese, mi hermano, para... Listo, bueno, como les digo, ¿no? Estamos en un proyecto de televisión con el Jao y el Chanks, que son los dos con los que empecé, que yo ya les tenía backup, ¿no? Le tenía una banquita para que entraran otros chicos, y entraron esos otros chicos, y volvieron a salir, y volvieron a entrar otros, y me quedé algo solo. Pero bueno, todo empezó en esto, ¿no? Empezamos a hablar, siempre nos íbamos a un bar, y ahí empezamos a darle, y empezamos a hablar de Bakemonogatari a todo volumen. Empezamos, no, ¿qué? Y entonces dijimos, vamos a llevar esto. Y entonces Chanks fue el que propuso, dijo, yo conozco esta radio, están recibiendo gente, mírenla y ustedes me dicen, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer eso, ¿no? Empecé a escuchar la radio y vi que decían, hey, es la mejor de Latinoamérica. Y empecé a ver y efectivamente es como la mejor radio de anime que hay en Latinoamérica. Dije, bueno, si vamos a entrar a una, entremos a la mejor. Entonces decidimos juntarnos todos y pasamos nuestro demo. Y después de eso entró Aku y Santaka, un saludo para ellos, y también el Hiro, que estuvo un rato con nosotros, que era el único de nosotros que sabía algo de japonés siquiera. Y justo para la época en la que decidimos hacer el programa de radio, yo me compré un micrófono, y es con el que yo estoy así. Porque el problema que tengo con mis otros compañeros es eso, que dicen como, hey, no tenemos micrófono. El Chanks entró con un mano libres la primera vez y no lo volvimos a ver desde entonces. Así que esta es nuestra historia. Ahí está. Muy bien, interesante. Ya ahondarás más sobre ese debut un poquito más adelante. Chicos de la mesa redonda, quien me quiera contestar, ¿cómo es que conocen ustedes a esta radio? Y bueno, nuestro querido amigo Nacho está teniendo problemas de conexión ahora mismo y no va a poder contar su historia de cómo él empezó, porque realmente yo soy Marcos. ¿Qué pasó, Humber? No, continúa, Marco. Puedo, y... pero no sé qué tal. No sé si se me escucha bien o mal. Bueno, la historia es la siguiente. Nacho y yo, o sea, vale, como todos somos compañeros de facultad, siempre estudiábamos juntos para los exámenes. Y nosotros siempre acostumbrábamos estudiar con música, con openings, endings, etcétera, de animes. Sí, era nuestra música que solemos escuchar cuando estudiamos. Y un día, navegando por Google, nos topamos con la radio. Y como nosotros ya teníamos lo planeado algún día hacer algo, dijimos, ¿y por qué no presentarnos? Porque vimos que la Nexus estaba aceptando gente. Y ahí empezamos a escuchar la Nexus y nos encantó mucho cómo era el sistema de locutar. Entonces decidimos entrar. Esa era la historia. Muy bien, muchas gracias, hombre, por el aporte. Así fue entonces. Más o menos así, la verdad. Es feo como conocieron nuestros actuales... En realidad... ¿Te oyes un tantito cortado, Nacho? Sí, está cortado. Estábamos escuchando algo así como Space Invaders o algo parecido. DDMX confirma. Vamos contigo, DDMX, para confirmar los sonidos del juego. Sí, el Space Invaders. Creo que ese no fue nuestro amigo Nacho. No, perdimos a Nacho. ¡No! ¡Nacho! No, por Dios. Estamos cayendo uno por uno. Lo que pasa, señor, es que... Ha vuelto. En un pueblo en medio de la nada y ahí estoy. Y ahí estoy en medio del desierto. Con todo el esfuerzo del mundo. El desierto de Paraguay. Realmente es el desierto. Y como puedo, estoy conectando mi teléfono a una antena por un alambre. Y ahora el alambre ya se cayó, ya lo mordieron unos camellos, entonces ya está valiendo que eso está. Pégalo con aros de esos de los que no pueden. El programa ya se nos fue otra vez. En realidad el programa empezó así mismo como Humber dijo. Así como Humber dijo. Con la diferencia de que no se fue. No podemos trabajar. Antes de que continuemos, y entre todas las historias tenemos también una historia bien interesante, que es una historia de cómo otro miembro de la mesa redonda estaba programado estar aquí, pero en realidad no está aquí. Humber, no sé si puedas extenderte un tanto en los detalles de esta historia que necesitamos momento, quede grabada para la historia. Dele. Creo que Lolo aún todavía no puede entrar a su casa. Todavía sigue afuera. Lleva 3 semanas fuera. Ya no vive ahí. Pero él sigue queriendo entrar. Me están pingueando por el pinganillo, como se suele decir, que Lolo pudo entrar a su casa. Sí, ok. Sonido de aplauso. Ya está. Pero hay otro problema. No tiene net. Dile que digo yo que lo que está haciendo es allanamiento de morada. Ya no viven ahí. Hace años que se fueron. Es la casa de otra persona. Todos estábamos escuchando cuando nada más escuché. Ahora un problema y el disco se rayó. Sino un verdadero caso el de este chico. Nacho. ¿No? Por Dios, ya superarlo. Sí, de plano, ya cayó. Ya se nos fue nuestro amigo. Que nos salven a los de las voces sexys, nada más. Se mueran todos. A los modestos también, no se te olvide. Bueno, depende de dónde te pares, de qué lado de la calle te pares. Sí. Yo veo el pasto más verde del otro lado, es todo lo que sé. Sería. Y los elefantes púrpura aquí arriba, ¿no? De toda madre. Comentaba acá con ustedes, chicos. Ya conocen la radio, enviaron su demo. No vamos a entrar en detalles por cualquier caso que quieran olvidar alguna experiencia traumática o quizá un tantito de vergüenza de cómo se escuchaba en ese programa piloto. Digo, yo sé que quisiera olvidar el mío. Les dan el espacio. Tienen su horario, están dentro de la radio y se preparan para hacer su primer programa. ¿Cómo le salió todo en su primer programa? Bardo, ¿cómo estuvo la primera edición? ¡Ay, cabrón! Estuvo terrible en cuestiones técnicas. Eso es la respuesta que todos queremos escuchar. Expláyate, mi estimado. En cuestiones técnicas estuvo terrible, pero antes quiero ahondar en un detalle. Yo mi demo lo envié con danza interpretativa. Al menos fue lo que me pidió Cerufo. No, en realidad yo no mandé ningún demo. O sea, fue así como que, y te mando un demo, te lo pongo con danza interpretativa. Y solo me dijeron, no, nomás pásame el nombre de tu programa. Pues de todas maneras, pues ya tenía yo tiempo con ustedes. Pero sí, sí, sí, claro. Prefiero quedarme con la versión en la que hice una danza interpretativa explicando el programa, ¿no? El concepto del programa. Sería como que una buena versión. Sí, sí, claro. Sí, más elegante. mi primer programa, bueno, de entrada hice más o menos poca publicidad. No fui muy previsor para ello. Sí, obligué a Hige a que me promocionara. No pude hacerlo con Fanpage Radio porque ese día que yo entré con mi primer programa hubo una convención. Inclusive Fanpage Radio no transmitió. Entonces, me entraron unos nervios terribles. Creo que sudé peor como si estuviera en un sauna. Especialmente porque decía yo, bueno, les va a gustar, no les va a gustar, me van a escuchar, me irán a replicar, porque mi fórmula también depende mucho de cómo responda la gente. Me preocupé mucho al principio, se me oía muy nervioso. De hecho, si alguno de ustedes quiere escuchar lo terrible que fue la primera edición en cuanto a cuestiones técnicas, porque la música se oía muy fuerte, yo me oía muy lejos, traíamos un micrófono muy malo, un follón de cosas enormes. Ahorita, de hecho, actualmente con este micrófono que estoy usando, es una donación / préstamo por parte de un amigo, a quien le apodamos el Sacho, que también nos está escuchando. Saludos, Sacho, gracias por el micro, otra vez. Y pues sí, o sea, lo que me frustra de este programa es que ya cuando pude agarrar mi propio ritmo en la primera emisión, y lo reviso al terminar el programa antes de subirlo, fue frustrante ver que muchas de las cosas no se aprovecharon. Recuerdo que inicié con una narración de estas de las que uso cuando estoy dirigiendo rol, porque yo mastereo Calabozos y Dragones desde hace como 15 años, 16 años. Entonces dije, pues vamos a meterle un poquito más de mi fórmula a esto. Y salió terrible, o sea, la narración no se escuchó. No se escuchó absolutamente nada. Y lo peor es que la gente que me estaba escuchando, que me estaba respondiendo, no me decía, es que te oyes bien bajito. Solo hubo una persona que me lo dijo. Y cuando me di cuenta, el güey ya no me estaba escuchando. Y así como que, no mames, o sea, ¿cómo voy a encontrar feedback, no? Y tal. Fue frustrante en ese aspecto, pero pues bueno, la primera vez es más difícil cuando ya no estás en un programa de alguien más, ¿no? Ya cuando ya cae sobre ti la responsabilidad de hacer las cosas, es lo que hace que sea más complicado a la hora de empezar, pero hace que lo disfrutes muchísimo más cuando dices, bueno, es que sí sirvo para eso. Eso, confianza, y sobre todo, bueno, en un mundo ideal, uno tiene pedos con el otro DJ y al siguiente programa se va de ese primer programa con la experiencia de, ay, güey, pues ya sé cómo arreglar los problemas. No, deja eso. Ah, son tan tiernos algunos. Todavía no me ponen mi banner del programa, güey, en el sistema. Entonces, en el último programa estaba así como que, ah, debe salir mi banner. ¡Pum! La mona del auto DJ dije, oh, pubi, dije, no, espera. ¿Y mi banner? Hace como 3 semanas, o sea, a Cerufi me dijo, sí, yo lo subo. Y así como que, ok. ¿Y dónde está mi banner? Exijo mi banner. Hashtag denle al bardo su banner. I'm back. Ha vuelto Nacho, ha revivido Nacho. ¡Bravo! Pray for el bardo. Eso es humor negro. No, está en nuestro mejor interés que el bardo pueda manifestarse de la manera más correcta aquí en la radio. Joven, muchas gracias, Bardo, por tu experiencia, por compartirnos. La joven DDMX, ¿cómo le fue en su primer programa? Pues creo que no muy bien, porque entraron los SWAT por la ventana y me acusaron de que mi programa era una arma de destrucción masiva y que era insalubre para el público. O sea, ¿qué es lo que estabas reproduciendo en ese momento? No me acuerdo. Creo que mi voz directamente. Y no, muy mal. O sea, los nervios y eso que yo había estado unos 6 meses no consecutivos haciendo teatro, y la primer sitio donde estuve estudiando teatro el profesor era un actor de doblaje y era muy bueno, era un hombre muy muy bueno y enseñó bastante bien, y posteriormente sí que me ayudó, pero al principio no. O sea, el primer día, porque es el primer proyecto aquí en Radio Anime Nexus que lo hago con más gente. Yo tengo algún proyecto de algún blog, de pequeñas cosas que voy haciendo por ahí, pero siempre son proyectos personales. Entonces, claro, cuando tienes que dar algo, pero hay gente que te está apoyando de alguna forma, pues tienes que exigirte unos mínimos. Y recuerdo que los primeros programas, muy, muy nervioso, y era difícil saber qué canciones escoger. Y aparte me dijeron posteriormente mis amigos que hablaba muy poco, y me di cuenta que es cierto que en las primeras emisiones en 2 horas ponía 30 y algo canciones, y últimamente pues estoy poniendo unas 15 o 17 canciones. Cambia mucho. Eso, sí, pues más confianza es lo que uno gana conforme van pasando los programas. Y digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno de parte, porque pues así ya ese, insisto, y lo vuelvo a mencionar, ese carisma que tienes, pues se transmite de manera prácticamente directa a todos los que formamos parte de tu auditorio. Entonces, no sabía que estudiabas teatro. Una sorpresa. Sí, no me acuerdo, se me había dado porque un compañero me había comentado: mira, estoy haciendo esto y me apeteció probar, y la verdad es que me gustó mucho, lo acabé dejando porque llegó un momento donde yo, para mí, la clase no avanzaba y no notaba que tuviese que aprender más. O sea, no era teatro. Yo el teatro no lo cogí como llegar a un momento a actuar delante de un público, sino que creo que muchas de las cosas que aprendes en teatro te valen para las relaciones sociales, por ejemplo. Para hablar de una forma, para actuar de una forma, y eso sí que es muy, muy bueno. Para que puedas proyectar tu personalidad también. Sí, también. Otra de las cosas, lo de la proyección de la voz, hablar con el diafragma, creo que es, hablar más con el estómago, menos con los pulmones, formas de respirar, esas cosas ayudan a la larga. Efectivamente, estimado. Y se nota, así que se oye, se siente, el DDMX está presente. Y votate a Hillary Clinton, no a Donald Trump. Hombre, ya. Cualquiera, amigo. Sí. Cualquiera, a Satanás, mejor. Por favor, nos harán, nos ayudarán mucho a todos los que estamos del otro lado de la frontera aquí, sufriéndola en México. No, y a ellos mismos, que ese hombre va a meter a Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial, por Dios, que está muy mal de la cabeza. Que no es ni una persona. No, ya lo demostramos más de una vez. No. No está más claro después de haber visto el tema. Amén. Madre mía, qué bien me lo pasé. No. Lo que me parece impresionante de eso es la cantidad de memes que salieron de hora y media de debate. Pero ese es otro tema. El internet trabaja de maneras misteriosas. Orfen, ¿cómo les fue a ustedes en su primer programa? Mira, me imagino que estaban así, al menos en cuestión de dialéctica de oratoria, estaban a full. ¿Cómo les fue en cuestión técnica? ¿Cómo estuvo su primer programa? ¿Los nervios? ¿La interacción con el auditorio? ¿Qué me puedes decir? Ay, Dios mío, pues como mencionaba Sander, que decía que no queremos recordar el demo, pues de hecho el demo fue un paseo entre rosas comparado contra la versión en vivo. El primer programa es como un minuto y medio de nosotros tecleando y haciendo como, ya está, estamos en vivo, ¿qué está pasando? Es Sensei, el Sensei me confirma que estamos en vivo, todo como, ¡ah, estamos en vivo! Y empieza a sonar el opening, el primer opening de Durarara, de eso sí me acuerdo. De ahí en adelante todo es bastante confuso porque una seguilla de comentarios de es que se escucha muy alto, se escucha muy bajo, la música, no sé qué, la la la la. Un punto en el que pasamos a música, pero yo no había cortado, entonces seguimos hablando y la gente era como, pero súbale a la música, ¿qué está pasando? No hay música. Y fue bastante difícil, pero en ese sentido me ayudó mucho que Jao estuvo conmigo ese día y entonces fue fácil interactuar entre nosotros dos, pero con otra persona por allá, tras del hecho hablando bajito, pues fue bastante difícil siquiera darnos la palabra, ¿no? Nunca pensamos en eso porque el demo lo grabamos en mi casa y estábamos todos juntos y fue organizado. Y tras del hecho yo lo pasé por el Pro Tools y toda la onda, le puse musiquita de fondo y quedó bien. Y después llegó mi primer programa solo, que ya todo el mundo estuvo fuera. Y fue muy difícil para mí, porque la manera en que está estipulado nuestro programa es que son 3 segmentos de media hora y 2 segmentos de 15 minutos de música. Y yo al principio, pues obviamente, cuando me dejaron solo fue como, ¿y yo qué hago? ¿Qué hablo? ¿Relleno con música o qué hago? Y conforme fue pasando el tiempo, pues me fui soltando más. Y ya soy capaz de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que sigue. Eso está mi pasado. Muy bien, mi estimado Orfe, muy bien, muchas gracias. Sí, sí, yo lo que puedo decir con respecto a tu programa es bastante, bastante normal. No te sientas mal, bienvenido a, normal. A Radio Anime Nexus, bienvenido a las radios por internet, mejorarás. Que por cierto, la vez que fue gracioso porque entramos y yo había leído, ¿no? Que decía como hay un periodo de prueba o algo así decía en la radio de antes de que hagan parte formal del proyecto. Y a nosotros nos introdujeron, o a mí me introdujeron al grupo de Facebook de los locutores como después de 3, casi 4 meses. Entonces se sintió bastante random eso, fue como sensei, ellos entraron como hace 3 meses. Bueno, pero ya después llegaste y estás ahí. Sí. Muy bien, y hablando por cierto del primer opening de Durarara, le envío un saludo a todos los miembros de los Dollars que están escuchando el programa, entre ellos nuestra compañera Alia, que nos manda también pues un mensaje de parte de su colocutora Saika, saludando a todos los cachorros que esperando disfruten su estancia en esta radio. Saika les dice algo que pues la verdad sí es muy cierto, ¿no? Deben saber que ya vendieron su alma al diablo. No los voy a mentir, no saben, no tienen ni la menor idea del desmadre en el que se están metiendo, pero nosotros no les diremos nada. Es bello, es bonito descubrirlo por uno mismo. Y Saika me dice que ya me trabo como si fuera el toquillo. Eso no es cierto, yo soy muy elocuente y yo estoy platicando aquí con mis compañeros, con mis amiguitos de manera muy natural. ¡Jum! Ella no lo vio, pero yo le volteé la cara. ¿Has dicho jum? Complicado, ustedes saben. ¡Jum! ¿Jum? ¡Jum! No, no, y tal por tu cara. El hola, Kamehameha. Por ahí vale. Por ahí va la cosa. DDMX pues tiene también en Saika una admiradora de aquí de la radio. Dice, tiene carisma y le gustan los chats. Dice ella, los chats suculentos. Yo no sé exactamente a qué usted se refiere, a qué no. Se refiere ella. Yo no sé si quiera saber, pero como aquí no le cortamos la libertad de expresión a nadie, usted puede explayarse si lo cree necesario. Chats suculentos, no. En Google se pone chat universal Java. Sí, creo que era en codificación Java. Y hay un montón de chats que simplemente, y sobre todo en foros, pues la gente lo que hace es mantener conversaciones, tú en inglés y ellos también en inglés, y a mí por lo menos me ayudaba mucho. Lo que es el inglés hablado a mí se me da muy mal, pero el escrito se me da un poquito mejor y creo que es una forma bastante rápida de hacerlo. Suculentos no. Lo hacía hace años, los chats suculentos. Ahora ya no. Ya no. El problema es cuando dejaron de pagarte por ello, ¿verdad? Claro. Llegó un momento que tenía que pagar yo. Y dicen desde el bueno, negocio, ¿qué pasó? Sí, no, qué triste. Bro. Se fue de la Mex y el chat se fue a la mierda. Ay. Caballero, madre ¿qué mía. Les pasa? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Agarre aire, compadre, agarre aire. Conduzca, conduzca el programa. Sí, gracias, gracias, qué amable. Chicos de la mesa redonda, su primer programa, ¿cómo estuvo? ¿Cómo les fue? ¿Qué tantos problemas tuvieron? Nuestro problema fue así. Nos reunimos, tomamos unas cuantas cervecitas y sin problema y salió perfecto. Y después pasó el primer programa. El primer programa era, faltaba poco, los medios no ganaban. Me acuerdo de un verdad llorando. Lolo le pegaba a todos los muchachos. Y a Marco se le dio una sola tarea, que era manejar el soundcaster. Que por cierto, una cosa más le pedimos, grabar el programa y no grabó. No grabó hasta que Lolo le tuvo que echar y entrar él en el sound para poder grabar. Después, siempre hay un chiste que tiramos durante el programa, que a Marcos solamente se le encarga una cosa, la parte de dirección de sonido. No, y puede. Siempre la caga. A partir del tercer programa ya hice bien mi trabajo. Siempre la cagaste, boludo. Siempre la cagarás, pero igual te queremos. Bueno, y el tema es que tuvimos problemas con el primer programa de dientes. Era la cortina, o sea, la música de fondo estaba demasiado alta en comparación a lo que nosotros hablamos. Y solamente se nos escuchaban a Lolo y a mí. A los otros no se los escuchaba y era un desastre. Pero da gusto, los nervios estaban en el techo y nosotros teníamos miedo que el tiempo no sea muy largo, que no podamos llenar con nada. Me acuerdo que teníamos 3 comodines para llenar hablando de cualquier cosa por las dudas. Y al final el tiempo se quedó cortísimo, nos callamos, nos fuimos, nos divertimos muchísimo. Y fue el único programa que nos hicimos con algún tipo de bebida. Sí, solamente para los que escuchan la mesa redonda y nos siguen en Facebook y eso en Instagram. Ven todas las imágenes que subimos. Y nosotros somos los más nuevos, tenemos 5 programas, 6 programas si no me equivoco. Y hasta ahora, hasta el día es así. Y la emoción está en el pecho. Y da gusto. Lastimosamente, yo no pude estar en los últimos 2 programas por problemas de trabajo, ¿verdad? Pero ahora el lunes volvemos con todo. Y más yo quiero estar ahí con mis compañeros y poder volver al programa. Además, hubo varios temas muy debatidos en la mesa. Por ejemplo, con qué música íbamos a entrar. Hasta que, evidentemente, yo, el mejor de todo, le gané a todo y entramos con mi tema. ¿Puedo seguir, verdad? ¿De Marcos? ¿Hola? ¿Curita? Hola. Y pues, a mí me asignaron para que me carguen en las redes sociales. Sí, para que te carguen. Y yo que no soy bueno ni para hablar ni para... No soy tan social para estar bien en las redes sociales. Se tiene un estereotipo que los orientales son buenos con la tecnología. Bueno, Curita es la excepción. No puede ser. Yo no puedo usar la tecnología. Yo soy ese. Ahora pues está en Japón. Pero además nadie puede tocar su computadora porque toda su computadora está en japonés y nadie entiende. Hacer el trabajo de Curita. Hay que aclarar una cosa. Sí, hay gente que es buena para la tecnología para una o para otra cosa. Hay gente que es buena para la tecnología para manejarla y hay gente que es buena para romper la tecnología. Entonces, a lo mejor bueno se va más por ese lado, ¿no? Sí, hay gente que tiene razón. Yo soy bueno en romper la tecnología. Dios mío, gritado. Tú vas a hacerte millonario trabajando, encontrando vulnerabilidades de software, Curita. Tú ten fe. Software, hardware, hidráulico. La vida misma. Si ¿cómo se llama? Si funciona por inventiva humana, lo puedo arruinar. Garantizado. Menos mal que estudiara ingeniería mecánica, Curita. Sí, pero bueno, Facebook se trata de redes sociales y... Curita, y el primer programa, yo me acuerdo que estaba súper nervioso. Súper nervioso y... Hola, primero que puse el nombre de Facebook, un grupo, el nombre de la red social que puse, Facebook no aceptó. Y... No. Cagué una cuenta de... Cagué una cuenta de Facebook... Hay algo que es imposible romper. No sé, me dicen. Alguien rompa un Facebook. Bueno, Curita lo logró. Ay, esa es una gran anécdota que podemos contarle a tu hijo. Rompiste un Facebook. Desastre. O sea, en el primer programa cagué mi. Como su micrófono ahorita. No pude atender bien a los sí. Que te escribían. Hecho, eres un capo, Curita. Eres un capo. Y ahora más te... Y se fue la de Curita. Más y se fue que la... hablar terminé aprendiendo. Oh no. Pero hijo, Curita. Se te despegó. Así no es, Nacho, de Curita. Uno sí o sí tiene que caer. Ya no lo dejen hablar. Lo siguiente va a ser que se caerá la llamada entera, por favor. Una gran anécdota de la mesa redonda es el programa número 2. El programa número 2 fue espectacular porque la mesa redonda tuvo un ataque de Fuyoshi. Y ahí nos fuimos a la vez. Ahí no sabíamos qué hacer, nos sabíamos por dónde estaba. ¿Ataque Fuyoshi? Sí, un ataque de Fuyoshi. Mira, 6 Fuyoshi entraron y nos bombardeaban en todos los chats. Ya oí. Y nosotros, no. Sí. Hay que aclarar que ese ejército estaba comandado por la amiga nuestra. Cierto. Nuestra queridísima amiga. Y los empezaron a shipear y empezaron a hacer dojinchis con ustedes shipeándolos o algo así, ¿o qué? Y es como atacan los pinches, ¿no? Siempre nos dicen que nos van a mandar un fanfic nuestro. Sí, dojinchis. Y que lo llevamos al aire. Eso, y les prometimos, digamos, algún día. No, dijimos cuatro. Prometimos. Tarde o temprano podemos hacerlo. Seira, si está escuchando, algún día vamos a ver, algún día. Ah, son bárbaros ustedes. Vamos a dejar un poquito. Vamos a dejar un poquito la sección de la entrevista aquí de parte de nosotros. De la radio, en nombre de su servidor. Un tantito de lado porque nos están llegando preguntas mismas que les vamos a extender a todos ustedes. Aquí llega entonces la primera sorpresa. Ah, cabrón, primera. Sí, señores, la primera sorpresa que le tenemos a ustedes, compañeros locutores y a los mismos escuchas que están con nosotros. Sander.nexus en Skype. Ustedes me agregan, ustedes me hablan en Skype, me dicen, yo les quiero hacer una pregunta en vivo. Agrego a ese oyente aquí a la llamada. El oyente elige a su cachorro favorito o menos favorito. Es total y completamente libre la elección. Y le hace una pregunta que puede ir de lo menos a lo más. Y ustedes, pues por supuesto, pues van a responder, ¿no? Porque ya dijeron, pregunten lo que sea. ¿Se puede pedir clemencia? No, señor, regularmente aquí no tenemos clemencia, menos en estos programas, pero... Se le acabó la primera gana a Inés. No la ha surtido. Échale ganas. Antes de pasar con las preguntas... Perdón, ¿alguien decía algo? Ahorita que cagaste vos sos el más llamativo, te van a preguntar todo a vos. Antes de pasar con las preguntas, incluso escritas, disculpen la interrupción... Un saludo muy grande a nuestros compañeros que están escuchando. A Alia, a Saika, a al buen Tipei, que nos está pues ahí reportando los niveles del audio. Muchas gracias, mi hermano. A DJ Aome, nuestra compañera de Alianza Anime. Y a nuestra, bueno, también a mi, querida madre Diana Sakurita, quien les manda un saludo también a todos ustedes y les dice pues que no se desanimen, porque esto aquí en el mundo radial, un primer programa que salga de la patada es señal de buena suerte. Entonces, señores, lo que no los mata los hace más fuertes. Échenle ganas. Presento a Marcos. Marcos, un saludo. Hola. Dicen en el ámbito de servicio a las mesas, que en tu primer día puede romperse de lo que sea. Cuando te dan la charola y te dicen empieza a servir, si te va a caer un plato, un vaso, si vas a romper una botella, rómpele el primer día. ¿Por qué? Porque después de haberlo roto, ya no te puede pasar nada peor. Así que esa es la experiencia también del primer programa. Efectivamente, el bombardo lo dijo de manera... de manera excelente. Mientras tanto, pues una pregunta aquí de nuestra estimada DJ Aome. Antes de, se supone que también iban a estar con nosotros. Iban a estar con nosotros Haru y Katy, los locutores del programa Club 4 y Distrito Banzai. Cuestiones muy personales los impidieron que estuvieran con nosotros. Huyeron. Igual les mandamos un saludo. Igual y algo tendrá que ver. Y nuestra compañera DJ Aome pues tiene por aquí una pregunta interesante. Se dio cuenta pues que todos los que estamos aquí pues somos unos muy elegantes, sapientes, amables varones de mundo. Y a todos, bueno, a todos ustedes, a mí no, yo nada más les estoy pasando el mensaje. ¿Alguna vez han visto algún anime yaoi y cuál fue? Pregunta jamás. Número 1B, porque jamás. Lo vieron. Jamás. Ok, jamás. Orfen, DMX, Bardo. No, la verdad, nunca. Yo tengo una experiencia, no sé si es estrictamente yaoi, no, pero no. Sin querer. Que se llama... Es un anime que se llama Number 6 y termina besándose dos tipos. Eso fue una experiencia medio, no sé. No, era un... Ya sé, yo soy fanboy de Studio Bones. Para mí sus obras son prácticamente arte en movimiento. Y en cuanto vi Number 6 Bones, ay güey, son como que dos chicos, porque en el póster se veían así como que dos chicos corriendo de una área completamente devastada en invierno. Dije, no manches, algo que tenga que ver con la posguerra. Yo como buen fanboy de Bones dije, pues vamos a verlo. Y luego pasaron y pasaron y llegué a la mitad y yo dije, ¿qué demonios estoy haciendo viendo esto? algo así me pasó a mí con una madre que estaba yo pescando, no me acuerdo de qué temporada es, ya tiene un par de años, que fue con Dramatical Murder. Empecé a ver creo que los primeros dos episodios. Y se me hizo bien bizarro cómo chuleaban tanto al protagonista, ¿no? De que llegaba y le dejaba, no sé, como argumento de porno, ¿no? Una pizza a otro güey y el otro dice, oh, eres hermoso. Y así como que, hay algo que no está bien por aquí. Después de ver el segundo episodio me quedó tan marcado ahí, cómo era cómo trataba la narrativa al personaje principal. Y dijo, bueno, ¿esta madre es yaoi o qué es? Ah, sí, está basada en un quién sabe qué yaoi. Dije, ok, suficiente. Eso es lo más cercano que he estado del yaoi. Ah, y eso y cuando trabajaba en Mundo Beat, que vendían Gravitation, que yo llegué a trabajar en una tienda de Mundo Beat. Eso es así, he tocado un manga yaoi, pero es porque lo he estado vendiendo, ¿verdad? No porque lo haya leído, pero es mi experiencia más cercana al yaoi. No pensemos mal. Muchachos, vamos a ser sinceros, todos vimos algo yaoi. Yo la única experiencia así cercana que tuve. Todo bien, güey, mi equipo. No, si al final todo lo sabes. Yo no he visto Mirai Nikki. Yo no he visto, pero porque no me han recomendado ninguno. Si alguien me hubiera dicho, mírate este yaoi que es bueno, pero nunca nadie me ha dicho que un yaoi fuera bueno. No. Algunos pitos. Yo pienso que son así como que supermercado de culto, que solo las fuyoshis conocen entre las mismas fuyoshis, que es como se arma la red de las fuyoshis. No voy a mencionar la base de fuyoshi. Porque te van a caer. Si hiciste ese fuyoshi, frente a un espejo, te aparece un ejército. Yo siempre lo que suelo hacer es mirar imágenes antes de. Y lo que me llamó. La única experiencia que yo tuve fue con Kurochi Tsuji. Porque dije la estética, ¿no? Que se ve como dark. Que yo pensé que era algo así como rollo esto que habían hecho del retrato de la pequeña Cosette. Y fue cuando lo miré que me di cuenta. Y fue como, esto no es lo que yo esperaba. ¿Alguien vio Shinsekai Yori? Shinsekai Yori me suena, pero estoy seguro que no la he visto. Bueno, ahí hay otro ejemplo ya hoy. El anime es excelente, ¿eh? Lastimosamente tiene eso. Yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Está bien, espectacular, ¿eh? Pero no es lo mío. A mí, por ejemplo, no me gusta tampoco mucho el ecchi. El ecchi, pocos animes me han gustado. Pocos animes. ¿No te gusta? ¿No te gusta el ecchi? High Skill of the Dead, la única que mínimamente me enganché. Bueno, compañero, la radio, yo creo que me retiro la radio. No, porque además, les falta algún evento o acción, no sé. Pruébate con FreeSync. Glorioso. Ah, pues mira, si me lo escribís en el Skype, yo la anoto y la busco. Pruébate con FreeSync y su segunda temporada, FreeSync Vibration. Puede que encuentres un Vibration. No, es que la verdad, yo empecé viendo FreeSync hace ya algunos años, a partir de que terminó la segunda temporada. Me tocó andar picando ahí en ciertas páginas de anime ilegal. Y me tocó ver un especial. Y vi el especial 3 minutos. Y se me hizo así como que, wey, this shit is porn. Pero lo interesante no fue el episodio, sino los comentarios de la gente. Es que cómo se atreven a hacerle eso a FreeSync. Es que quién sabe qué. Es que la cosa es seria. Es que no sé cuál. Y así como que, no mames, neta. O sea, no mames. Los fans del ecchi se ofenden porque la serie tiene exceso de ecchi. Tengo que ver eso. Y fíjate que fue bastante buena. Bastante, bastante buena. Es que el ecchi es lo mejor que se puede haber inventado en el anime. Ahí está, el negro sensei, carajo. Pero con que le pongan argumento, que no cuesta. Por supuesto. En mi camino del héroe he visto muchos ecchi que realmente no vale la pena ver. Pero hay muchos que son realmente muy buenos. Recuerdo, por ejemplo, en High School of the Dead, la escena, una de las escenas de la autopista donde sale la chica de la katana, yo lo estaba mirando con un amigo. Y cuando hay un momento que le enfocan de una forma tan directa a las tetas y no viene al cuento, de una forma con el estilo como momento Matrix, ralentizando el tiempo, que nos reímos al mismo momento. Y ese tipo de cosas está bien, pero que no sea constante. Yo escuché el ecchi más o menos en la época en la que empecé a ver anime en línea. Directamente fue como ese salto de ver series en televisión a verlas sin censura, un leak media fire en 100% real, no fake. Y lo primero que me encontré fue con To Love Ru. Y era como, ¿esto se puede hacer? Y lo primero que tiene To Love Ru, los primeros capítulos, las primeras temporadas, es una comedia bastante, bastante buena en lo que cabe, ¿no? No es la mejor comedia del mundo, pero era disfrutable. Yo me pisé del To Love Ru, fue cuando cambiaron el estilo visual y eso ya se convirtió en Kiss por Cis parte 2. Ah, sí, obvio que... No me arrepiento de haberla visto, pero yo digo, vi los ojos y me quedé así como, no mames. pero bueno. Sí, pero sí, hombre, es un epic muy grande que ha sido bueno. La risa que te causa es impactante. Leer el manga es todos los días te reís. Todos los días. Es impresionante y simpático. Aparte de lo maleducado de Ejara. Por eso cambié tu Love Ru por Saito Kaya Kuindomo. El mismo humor verde, pero sin senos a cada rato. Yo no terminé ese anime. Mi problema con Yakuindomo es que se vuelven repetitivos los chistes. Sí, tiene toda la razón, pero yo me los disfruto. Porque era otro tipo, ¿no? Es como el contra-echi. Es echi, pero nunca está ese plano de los senos, ese plano de los panties, ni nada de eso. O sea, lo implican, pero no lo enseñan. Sí, es humor verde. Dicen aquí, nos preguntan de Yaoi, hablamos de Echi, mi estimada DJ Yaome les acaba de dar cuerda a todos nosotros, bola de rufianes. Sí, sí, la culpa es de Yaome. Está orgullosa de sí misma. Una pregunta de Jimmy Senpai, esta va directa para DDMX. Joven DDMX, ¿qué opinas de la serie web Malviviendo y cómo ha influido eso en tu carrera de actuación? Malviviendo, me sorprende que la conozca, porque tampoco Malviviendo es una de las mejores series con mejores argumentos que he visto yo, y de web creo que es la mejor que he visto, y poniéndola con las series que me encantan como Expediente X, Juego de Tronos, Breaking Bad, estaría entre las 10 mejores. Es una serie que la empezaron a hacer dos o tres amigos, y lo que se dieron cuenta es que todos ellos eran muy cinéfilos, intentaron meter pues pequeños extractos de películas de Scorsese, de Polanski, de un montón, sobre todo cine negro, de gángster, y mucho humor, mucho humor, y me gustó. De actor no me influyó nada, pero como persona me encantó, me parece un humor muy muy bueno. Malviviendo, sí señor, madre mía. Es española. Muy bien, ahí está. Sí, es española. Sí, sí. Va de un chico que fuma porros, uno que está en silla de ruedas, otro que, bueno, el de silla de ruedas es que también tiene ataques de ira. Es muy buena. Yo les recomiendo que por lo menos veáis el primer episodio, son muy cortitos. Ah, ok. Me pasas un enlace para verla, ¿no? Me llamó la atención. Sí, no, se ve totalmente gratuita en su página web, toda la serie, sí. Ok. Ya lo veo. Muy bien, respondida la pregunta del buen Jimmy, muchas gracias por participar aquí, mi estimado. Nos vamos con otra pregunta, en este caso de Pablo Luis Secapa Laura, un saludo a él, y nos comenta, ¿de qué juego o personaje de videojuegos son fanáticos y por qué? Rápido, chicos. Bardo. ¡Ay, cabrón! Esta es... El más, o el primero, el que te acuerdes, no sé. Mira, actualmente estoy jugando Final Fantasy XIV Heavensward. Te puedo decir que uno de los mejores personajes que yo he encontrado en este juego es, ¿cómo se llama? Lord Aymeric, que es el líder de los Temple Knights en la historia. Es el hijo bastardo del gran pontífice del reino. Se convirtió en el líder de los caballeros, y cuando su padre traiciona el reino, él se queda como líder, ¿cómo se dice? Honorario de lo que es el imperio de Ishgard, de los imperios del norte. Se me hace un personaje interesante porque hay un conflicto dentro del juego que se llama la Guerra de la Canción del Dragón, en la que por azares del destino, su mejor amigo termina haciéndose el jefe final. Y cuando le están cuestionando las alianzas sobre si estaría dispuesto a matar a su mejor amigo, él dice sí. ¿Por qué? Porque no importa si sea amigo o enemigo, no voy a huir de mi deber. Y son ese tipo de frases, catchphrases, que me hicieron que me llamara mucho la atención. Y es uno de los mejores personajes de ahorita del Final Fantasy XIV. Sí, es el primero. Muchas gracias. No, está bien, muchas gracias, Bardo. De DMX, ¿así alguno? Voy a decir... Boss, de la serie Metal Gear Solid, que aparece en el Metal Gear Solid 3, Snake Eater, lo que sería la que enseñó a que al que fue posteriormente The Big Boss, por lo que realiza en todo el juego, ¿no? Que tiene que crear una especie de cortina de humo para ser de ella la mala y dejar bien al gobierno estadounidense de aquellas. Y porque yo creo que desde el principio Metal Gear Solid es una serie de juegos, una saga que justamente yendo de temas bélicos está totalmente en contra de lo que había sido en un principio el uso de misiles nucleares. Y justamente en el Snake Eater se habla mucho de política, de cómo se utilizan los soldados y la memoria de los soldados simplemente para ponerlos como traidores cuando muchas veces seguramente ni sea así. Me gusta lo que representa. Muy bien, muchas gracias. Orfen, misma pregunta. Bueno, si tuviera que escoger a uno, pues yo diría Squall de Final Fantasy VIII. Y tiene su razón, ¿no? Yo me crié con este Polystation, el que tenía un cartucho de 99 juegos en uno, pero todos eran o Mario, o Tetris, o Pac-Man, o Bomberman. Y esas cosas, ¿no? Y entonces mi hermana, que se fue a vivir a Estados Unidos, me trajo una PlayStation. Y entonces compré este juego de Final Fantasy VIII, y fue la primera vez en la que yo vi narrativa en un videojuego, ¿no? Así sea lo que todo el mundo dice, Squall es un emo y no sé qué más cosas. Pues fue esa introducción a, hey, los videojuegos pueden ser algo más para mí. Y fue ese rollo de, yo no entendía qué demonios estaba pasando en Final Fantasy VIII con los sistemas de los enlaces de magia y toda la onda y mucho texto y las cinemáticas que se me hacían preciosas en el tiempo. Y entonces yo me tomé Final Fantasy VIII como un reto personal. Es decir, voy a crecer y voy a dominar este juego. Y hoy en día tengo mi versión oficial ahí en inglés con el cosito ese que viene. La versión en PC, la versión en PSP y todos me los he pasado. Es el juego que más tiempo le he invertido porque fue eso para mí, ¿no? Fue como un paso más allá de los videojuegos tan sencillos. Y es el Final Fantasy más fácil de romper. También, sí. Yo todavía estoy en el reto de pasármelo sin subir de nivel. Bueno. Okay. Usted lo que es un masoquista, señora. A ver, ¿algún chico de aquí de la mesa redonda, uno solo para seguir teniendo tiempo, que quiera responder? ¿Cómo es? ¿Cómo es el más fanático de los videojuegos? Bueno, para mí mi personaje favorito, o sea, no necesariamente un juego con el que crecí, sino un juego nuevo ahora porque me gusta el diseño y el modo de expresar el personaje, es de The Witcher 3, o sea, The Witcher, la saga de Witcher, Geralt de Rivia. Ese humor negro que transmite a la hora de responder preguntas, eso me causa muchísima risa y es el estilo del humor que yo también transmito. Entonces, mi personaje favorito es él. Y fornica mucho con las mujeres. También, en cada también. Arco, sobre unicornios. Es una joya. Sobre unicornios. Todavía no lo compro, está en vista, cuando tenga tiempo, más que nada, porque me falta tiempo. Es una auténtica joya. Vale la pena, vale la pena. No, perdón, Metal Gear Solid 3, el mejor juego de la historia. Sí, sin duda. Narrativa, guión, personajes muy, muy complejos, es una maravilla. No cambia. Lo que me gusta es el grado de exposición que le da Kojima a todo lo que hace. Sí. Bueno, ahora no sé si sabéis que lo último de Konami al quedarse con los derechos de Metal Gear Solid es el Metal Gear Solid Survivor, Survivor y va de zombies con una piedra rosa en la cabeza. Sí. ¿Qué chingados quieres hacer eso con un puto tiranosaurio de metal que tira bombas nucleares? ¡Es lo que no entiendo! Pobre. Pero vosotros imaginaos que el día de mañana, en los programas que estáis realizando ahora mismo en la radio, que el día de mañana le quedan a alguien y os hace algo que es justamente lo contrario de lo que vosotros teníais pensado. Eso duele. Pero ya habían hecho eso con el Revengeance, ¿no? Que lo de convertirlo en un juego de estrategia o de stealth, lo convierten en un simple hack and slash, ¿no? No, bueno... Kojima cedió no sé si lo supervisó, pero a Platinum Games, que son los que desarrollaron Bayonetta, cedió los derechos y no se le vio tampoco. Yo el Rising a mí me gustó. Claro que no es un Metal Gear. Me gustó la banda sonora. Sí, la banda sonora. Una maravilla, sí. El Rising. De 3 o 4 temas de metal muy, muy buenos. Uh-huh. Es una maravilla, espectacular el Rising. Sí. Ahora pasa la pena. Sí. Más preguntas. Es que estoy leyendo más de las de los escuchas que andan aquí con nosotros. Una de Hinamori. Así bien básica, dice él. Un saludo, por cierto, muy grande a Hinamori. Hay una historia así bien divertida que tiene que ver con el buen Hinamori. Y es que él desde agosto me preguntó: Sander, ¿a qué hora el programa de los cachorros? Dice: Sander, ya güey, póngase las pilas, dele. Yo siempre le daba la vuelta cuando me preguntaba, porque, puta, ¿qué le digo si no sé? Afortunadamente ya estamos aquí. Y él es de las personas pues que más he visto mostrar interés en este tipo de programas. Entonces, pues, le agradezco bastante y enormemente al Mujina Mori que está aquí con nosotros. Pregunta súper básica. Cuando entramos a la radio nos dijeron, va a haber un programa de los cachorros y ustedes van a hacerlo más nuevo, así que prepárense. Y uno de los últimos para el barco. No estaban mintiendo. La pregunta súper básica de Hinamori: su personaje que más aman y que más odian de anime. ¡Rápido! ¡Bardo! Odio, detesto, desprecio y compraría la Figma de ella solo para quemarla en leña verde. Esta niña de Bakemonogatari, de los Monogataris, esta. La niña serpiente, Nadeko. La no, desprecio. La de lo mejor que hay. La desprecio por ser una pinche mocosa manipuladora. Es una perra. Es una perra. Es una perra. El bardo tiene un punto. Es una perra. Se ve muy linda, se ve muy inocente en la primera serie. No. Es una perra. Deja tú un inocente. Desde la primera aparición está tratando de seducir al otro pobre cabrón que ya tiene vieja. Que eso no es. No incluye. Pero es una pinche arrastrada. Es una pinche arrastrada. Y lo peor es que tenía una tesis interesante como personaje. Era como: si tengo ese espacio de que alguien me ama, pues ya lo voy a dejar ahí. Tengo alguien que me ama, pero no me corresponde. Ya estoy 100% desocupado con el tema del amor. Me voy a dedicar a ser mangaka. Eso fue lo que pensó la Echo. En fin, mi personaje favorito, por mucho, me vale madre que sea un Merisu, Ryogi Shiki de Kara no Kyokai. That's all. No hay otro mejor female lead en el mundo. Ryogi Shiki. Nah, pero tiene mucho que ver también cómo se muestra, ¿no? O sea, te la crees. Yo que he visto Kara no Kyokai, que sí me gustó. A mí me convence el protagonista. Ah, tú le entendiste a Kara no Kyokai. Se la mostré hace años a Roberto y a Lisandro de Fanspace. Y no le entendieron a la primera parte. Y es como que, ¿qué? Pero está muy claro, es un misterio. Sí, exacto. Yo exacto. Y soy fanático de Type Moon, ¿no? Sí, yo soy fan de Type Moon. De Ademequis, ya me imagino cuál es su personaje favorito por su imagen de perfil, pero pues usted díganos para no asumir. Kuro-sensei, por supuesto. Exactamente. Sí. Mi serie favorita, pero de siempre, porque fue la que más veces he visto, es Serial Experiments Line, pero de personaje sin duda me quedo con la mentalidad de Kuro-sensei. Y el que más odio es del anime Monster. Johan Liebert, o sea, el monster, el malo, digamos. Porque uh-huh. no puedo. O sea, la maldad por la maldad no la entiendo. El nuevo Führer, que decían, sí. Eso hace un buen villano, ¿no? Si un villano logra que lo... Ajá. Si hace que lo odies, es que está haciendo su trabajo. Es un buen villano. Sí, no, estará haciendo su trabajo, pero dos puñetazos se le da bien. El nuevo Führer, anda por ahí. Gracias, compañero. Orfen, misma pregunta para ti. Pues yo iba a decir Daiki de Monogatari, pero como ya dijeron un personaje de Monogatari, pues... de hecho, mi favorito es una dupla, porque cómo se relacionan entre ellas. Es Lina Invers y Naga, de Slayers. ¡Oh, cómo no! Esas soas son un disfrute. Y Lina como personaje me encanta, porque se supone que es una heroína, pero es súper egocéntrica, es súper todo ella. Me gusta ese cambio, ¿no?, de marcha que tiene. Y con Naga es un desmadre. Sí, es ya. Le saca precisamente lo peor de ella. Sí, porque son como dos tipas que son lo peor del mundo y se van de aventura. Por eso me gustan más las OVAs de Layers que la propia serie. Y el personaje que odio, pues ya es un clásico, Shinji de Evangelion. No lo identifico como personaje, no sé qué le puede dar la gente, es, para mí es un pendejo. Ya. No eres el único. Han llevado más. ¿Has visto como un documental que hizo un youtuber que se llama Dayo, de Dayo Script, sí, sobre Evangelion? Sí. Yo lo vi y la verdad es que sí tiene mucha razón en muchas cosas. Ya no veo a Shinji como un pendejo. Ya más bien me da lástima, como pobre cabrón. Pero no, yo antes yo odiaba a Shinji Kari. Sí, yo lo siento como un plot device que tienen por ahí, zombie. Pues es que sí, así lo trataron. A eso lo querían convertir y lo convirtieron. Es por eso que yo no identifico a Evangelion como la obra maestra que dice todo el mundo, ¿no? No, que no, me parece no, está lejos de ser. Mal en esa parte. Está lejos, está muy lejos. Pero es muy bueno. Sí. A ver, chicos de la mesa redonda, muchas gracias, Orfen, por tu respuesta. Chicos de la mesa redonda, que no sea Umber porque ya contestó. Esta parte, para mí que el mejor, yo no tengo realmente un personaje favorito del anime. Sí tengo un personaje, pero no es de un anime, o sea, te va a salir el anime ahora. Era de un juego, una novedad visual en realidad. Pero el personaje que más me gusta, uno de mis personajes favoritos es Gilgamesh, de la serie F. Gilgamesh para mí es el ejemplo ideal de cómo debe ser un personaje, cómo debe ser un, no un villano, sino un antihéroe. Él era el rey de los héroes, todo le pertenecía y el reclamato era suyo. Le preguntaban, ¿cuál es tu deseo? No tengo un deseo, si es un deseo, si es un tesoro me pertenece. Va a mirar perfecto el personaje, no tiene error alguno. ¿Y Gilgamesh es algo así como el rey Midas? O sea, ¿es su representación? No, Gilgamesh, Gilgamesh es el primero de los héroes, según lo explico. Okay. Gilgamesh, según la historia era un rey de Babilonia. Uh-huh. Era tres. Ah, ya. Okay. Su historia es increíble. Pero ahora va a salir el anime. Ahora va a salir el anime Fate Extra Last Encore. Y ahí va a aparecer mi personaje favorito del anime, que va a ser Nero. Que ya van a ver cuando salga el anime. Pero el personaje que más odio, realmente pensé mucho en el personaje más odio y no sabría decir cuál. Pero hay un personaje que odio bastante y cómo me costó ver este anime por ese personaje. El protagonista de Axel World, el cerdito de ese. Dios mío, no puedo estar. ¿Hiroyuki? No, Hiroyuki. Algo así se llama. No, este es un personaje de EA. Por favor, quémenle vivo. Cámbienme el protagonista. Hagan los tocinos. Hiroyuki me era demasiado. Terminó hasta ahí, vació fachada, vació excelente el personaje y te meten con un cerdito P8 puta de una cagada. Dios mío, cómo lo odiaba ese. Pues mira, si te pones a pensar que es el mismo autor de Sao, puede que tenga mucho sentido porque también lo odia. Van a hablar mal de Sao porque acá hay un miembro de la mesa de fanáticos. Empezamos a hablar mal de Sao y no acabamos, entonces eso es territorio prohibido. Advertidos están. No, así que puedes decir su mierda que quieras. ¿Por qué odiamos a Rick Kawahara? Nosotros le tenemos a Kirito Robama. Nosotros elegimos Gilgamesh, Lulush, el abuelo de Tomoki, entre otros personajes, y uno de yo Kirito, es todo lo que tengo que decir. Seruf le advirtió que está seguro. Sí. Y bueno. Así quedó. Bardo, por cierto, vamos a hacer una corrección en el título de ese de ese programa que estás proponiendo, que me parece igual muy interesante. No vamos a decir, porque al final de cuentas pues no podemos imponer nuestros gustos por encima de los demás, ¿no? Entonces no podemos decir por qué odiamos a Reki Kawahara, sino por qué Reki Kawahara es malo. Me parece que suena muchísimo mejor, más directo y se apega a los hechos. Entonces, bueno, no sé cómo le suene, mi hombre, la sugerencia ahí para... Yo personalmente, yo no odio al autor per se. Me parece muy súper simplificada la manera en la que escribe. Por eso que muchas cosas quedan demasiado ambiguas y la interpretación de la animadora, ¿verdad? Pero bueno, o sea, sí. ¿Por qué Reki Kawahara es tan malo? Muy bien. Me gusta que pensemos igual, joven. Me gusta que pensemos igual. Vamos a agregar aquí a una persona a la llamada. Es pues una persona que va a hablar con ustedes también. Los escuchas, de repente vamos a escuchar su voz. Pregunta a la curita, está muy callado. Capaz no se le escuchamos roncar a nuestro amigo. ¡Aloha! Ya estamos aquí con una de las personas que está... Pues que va a platicar con ustedes, con todos los cachorros. Y este es... Vaya, la sorpresa... La sorpresa dentro de la sorpresa. Una sorpresaception o lo que sea que llamemos a esa cosa. Nos dimos a la tarea de traer a excachorros. Gente que ya estuvo con nosotros en programas anteriores. Desde su emisión 2012 hasta... la del año pasado, para que pues precisamente ellos hablen con ustedes, muchachos, les cuenten pues, de sus experiencias, de cómo la pasan aquí, cómo les fue. Y la primera es la representante de la generación 2013 de estos cachorros, nuestra querida compañera, todavía compañera yo lo considero, la pequeña y adorable Taki, titular de su programa. Taki, hola. Hola, buenas noches. Sí, me escuchan. Buenas, loca. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal se le han pasado hasta ahora? Bien, bien. Un poco nervioso, bien, pero bien. Estamos. La pasamos bomba. Bueno, pues yo creo que ya. Por ahí vi que hay uno u otro que escucha que se acuerda todavía de cuando yo transmitía. Bueno, me presento, mi nombre es Taki. Bueno, mi nombre es Taki. Y sí, yo sí. Tenía el programa de Taki Yojincho hace, ¿cuánto ya? 2 años, ¿no? Fue 2 años que dejé de transmitir, 3. Un poquito más. Ah, bueno, sí, 2 años, exactamente. Sí. Sí, que fue cuando coincidió con que ya, pues, hubo cambios a nivel vida personal. Entonces, hasta ahí tuvo que llegar el programa. Y si escuchan a alguien por aquí, pues... Bueno, animenizando lo sigue manejando Marcelino, ¿verdad? ¿Sander? Es correcto, sí, es okay. Correcto. Bueno, pues a mi lado está el conductor original de Animenizando, solo que está ocupado cazando a alguien en League of Legends. Prioridades, ese hombre las tiene. Sí, las prioridades. Ese juego es una secta. Pues con nuestro programa algo que hacíamos a veces es juntar a los radioescuchas al final de... Bueno, estaba como que... A ver, déjame ordenar un poquito. Los dos transmitíamos en domingo. Entonces, yo transmitía de 5 a 7 y él de 9 a 11. Entonces, en el espacio en el que transmitía Javier, que era de 7 a 9, organizábamos a las radioescuchas para que jugaran también League of Legends con nosotros. Está divertido. Pero sí. Support, yo support. Ah, vaya. Yo no sé apuntar, Nami así forever. Que también. Nami, zona forever. Yo solo importa. Yo también supportea. Yo al equipo contrario. Es increíble ese juego, madre mía. Es como Herbalife, pero a lo bestia. Sí, sí, sí. Y la de dinero bueno, que mueve, que creo que es hoy que empieza la temporada, el campeonato. Ya empezó, sí, hace sí, tres, ya empezó, sí, sí. Ahorita muere el tercer día. ¿Y qué les puedes decir aquí a nuestros muchachos? Pues por ahí escuchaba que hablaban de los primeros programas, ¿no? Yo también me acuerdo cómo me tocó el mío. La verdad, en serio, no se preocupen. Uno va aprendiendo con el tiempo. Pues al principio sientes que estás malabareando con un montón de cosas, que tienes que atender a los que están en Facebook, que tienes que atender. No sé si todavía lo manejen, pero está, bueno, en mi tiempo todavía atendíamos también el chat, ¿el chat? La página de pedidos. ¿Cómo? Sí, eso es, está antiguo. ¿Sabes? ¿El IRC? Sí, sí, el IRC. Sí, la semana pasada. Entonces, en serio que las primeras veces va a ser un relajo, pero poco a poco se van a ir acostumbrando. De eso sí no se vayan preocupando. Ah, sí. ¿Algo? Mi abuelo trataba esas cosas. Igual los radioescuchas, pues, obviamente vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar algunos que dices, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para que ya dejes de escucharme, no? Pero la mayoría son muy amables, siempre van a tener el apoyo de ellos. Y... y no sé qué más. No, no, no te preocupes, tu aporte estuvo, fue muy bueno, ¿no? Pues, yo te dije que no tenía ni idea qué iba a decir, solo que estaba por aquí. No, lo que ha dicho ahora la compañera tiene mucha razón. Hay muchas veces que se está en un día malo, un día de que no, el estado anímico no es el necesario, pero la gente anima de una forma que ayuda muchísimo. Es una pasada. Algo que me ayudaba mucho a mí también, bueno, en mi programa yo manejaba temas, entonces siempre te da mucha más seguridad si lo traes preparado. Entonces, dedicarle 1 o 2 horas antes del programa, entonces ahí ya vas a saber de qué vas a hablar o hacia dónde vas a querer llevar el programa, ¿no? Por supuesto. Esta es pues el aporte de una persona que pues también estuvo por aquí por un rato y aprendió, así que de todo, ¿no? Muchas gracias, Taki, muchas gracias por tu aporte. Gracias a ti por invitarme. Eres invitada a quedarte al menos hasta el final del programa. Es más, insisto, te exhorto a que te quedes. DJ Yagome también te manda un saludo. Ah, extraño. No te ibas a salvar. Es que es el nombre oficial de Sanders. Por Dios. Yo sé. ¿Sandercito? ¿Sandercito? Ustedes no cuentan. ¿Y seguimos con las naranjas? Ya superémoslo ya. Voy a hacer el pedido para esta alternativa, sí. Sandercito, ponme esta cancioncita. No abuses de tu suerte. DJ Yaome saluda precisamente a Taki, porque la 2013 fue su generación, entonces pues un saludo a DJ Yaome, que está siendo pues representada por esta locutora aquí en la reunión cachorrística de este año. Generación 2014 también fue una bastante peculiar y muy, muy especial. Me di a la tarea pues también de buscar una de esas voces que no escuchamos mucho aquí en la radio, que ya tiene un ratito que unas cuestiones que lo alejaron del mundillo radial. Se hace pues un tiempo, mismo que le agradecemos enormemente, para que también comparta sus experiencias con ustedes, o en todo caso pues los acribilla a todos los nuevos, porque al final y al cabo, mis estimados, para eso están aquí. El buen Marcus, locutor de GameZone y de Elite N Radio. Marcus, preséntese, salude. Escúchenos, al menos. No sé. Dice que si quieres dejarle recado. Fíjate que tan desconectado estaba de la radio que yo pensé que Marcus todavía transmitía. No, fíjate que... Pues parece que sigue sin transmitir. Ajá. Es estudiante de... No, pero sí, su regreso... Vida real. Su regreso pasó por unos pequeños... Por unos pequeños detalles, ¿no? Pero... Oh. Ay. Bueno, en lo que... Empezando a sonar un grillo aquí atrás de mí. Y va como que a perfecto. Marcos, son las palabras. Pues no sonará por mucho porque pues, traemos a más gente de bueno, el señor pasadas de señor. Cachorros. Ay, Dios mío, ¿qué hay? Dice Toquilla. Y entre ellas pues está el locutor de Tokyo Mix, que precisamente participó el año pasado, el buen Tokiji, Toyiki, le dirían las chicas de los dólares, con que me parece se lleva muy bien. Ingrato, si estás escuchando, por favor, da señales de vida, no me hagas quedar mal como el buen Marcus, ¿no? ¿Qué onda, mis chingones? ¿Cómo están, cabrones? ¡Ah, bravo, Tokiji, bravo, bravo! ¡Micho Bardo, qué pasó, MX, qué onda! ¡Yorosura, qué onda, compadres! ¡Mesa redonda, qué transita por cubanas! ¡Paki, kawaii! Y Xander, ya no queremos naranjas. Te debiste haberlo pensado, Xander, antes de invitarnos. Está bien. Si seguimos con un after, quiero saber la historia de las naranjas, por favor. Luego te la explico. No te la voy a decir. Yo sí me acuerdo que es eso. Así es que, ¿cómo están, jóvenes? Buenas noches. De nuevo, antemano, muchas gracias, Ande, por haberme invitado. Aquí, el negro más negro de la radio. Ok, así me bautizaron. Y lo hicieron como Tojiki, Tokiji, la verdad, no sé qué pedo. Pero muchas gracias de invitarme aquí, compadre Xander, ya a tiempo, sin aquí estar con los cachorros 2016, y ahorita los voy a acribillar, malditos, van a ver. Ay, ¿por qué? ¿Qué te hicieron? Empiécele, de una vez. No, pues nada, no, pues bienvenidos como siempre, o sea, no soy quien, no soy nadie para decirles, pues claro que de sí, verdad, eres parte de esto. Que nuestros programas se diviertan muchos, ya que yo lo hago mucho. Quítense la pena de... ¿Cómo se llama? De estar, decir lo que ustedes piensan, decir lo que ustedes sienten al mismo tiempo. Saquen el horario que tengan, si es familiar o no. Oh, boy. Depende, como dice Taki por aquí, depende también del familiar, porque, como diríamos por ahí, yo mi programa es Tokyo Mix, yo siempre transmito muchas noches, ya casi desde las 11 de la mañana hasta 3, 4, 5 de la mañana, DMX lo puede confirmar, claro que sí. Cierto. Y la verdad me desvelo mucho con la gente que de verdad aprecia lo que estamos haciendo, que es por hobby, que es que nos nace de nosotros para ellos mismos, que de verdad es un hobby hermoso que de verdad no dejaría por nada del mundo, y espero que ustedes le echen muchas ganas, jóvenes, de verdad, que o sea, de nace de nosotros, es de fans para fans. Yay. Y la verdad no tengo nada que decir más, o sea, échenle muchas ganas, muchachos, de verdad, no puedo decir más con qué palabras explicarme o hacer esto, ¿no? Toki, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo estuvo eso del título? ¿Cómo le lograste ganar a Tipei? ¿A yo? ¿A Tipei? Estás en la llamada, Tokiji, así que tienes que responder, ¿eh? ¿Sí? Digo, eso estaba en las letras pequeñas del contrato Tipei, para todos los que están aquí. Y Javier ahí como que un poquito más tranquilo, pero también allá nada. ¿De qué? No entiendo de qué me estás hablando, Taki. Asumo que hablas de lo del título del negro más negro, ¿no? Yes. Perdón. ¿Cómo puedo ser más negro, más negro? Pues así me bautizaron, me bautizó el sensei. Ya como sea Tojiki o Tokiji, como ya les dije. Además vivo en Estados Unidos, o sea, soy mexicano pero vivo en Estados Unidos. Y desde ahí me bautizaron que soy el negro, pues el negro más negro que, o sea. Pero no decir otra cosa que no puedo ofender por aquí. La ironía de todo este asunto es que es rubio y de ojos azules. No, ni más. Sigo siendo igual mexicano hasta el nopal y igual que todos ustedes, mis compañeros de México, principalmente de México, ¿no? Y los compañeros latinoamericanos que están por aquí. Y el único español, joder, tío, que está en Madrid. Que por cierto, te escuché el día ese que hiciste el programa, que me bajé el podcast y ya me escuché bien lo de hostia, joder. Joder. Que conste que eso solo lo decimos 400 veces al día, no es para tanto. Oh. Ah, vaya. Hostia, joder. Hostia, tío. Hostia puta. Y por eso así es que como gané el título del negro más negro, Taki, si te queda alguna duda, ya sabes. Perfecto. Eso es lo que yo quería decir aquí con los compañeros. Y pues échenle ganas, chavos, de verdad. Y ya, chavos rucos, mejor dicho, que están por aquí. ¿O no, Barreos? ¡Ey, hijo de! Yo te conozco, desgraciado. Te conozco. Tengo 50 años menos que tú. Respeto por eso. Te respeto por eso. Che bardo, cabrón. Eres la onda, güey. Gracias, güey. Gracias. El señor, el joven Curita ya se va, le enviamos pues un saludo grande y que tenga una bonita noche. Muchas gracias, mi estimado, por estar aquí con nosotros. De verdad, se aprecia que des tu tiempo para estar en este programa. Gracias. Gracias por dejarme. Bueno, gracias. Chao. No, gracias a ti. Regresamos, la generación 2014, pues bueno, llega aquí con todo el power al programa porque no hay uno sino dos representantes. Marcus, parece que ya andas por ahí. Marcus, responde, por favor. Hola, gente, muy buenas noches. ¿Así? Oh, yo también los extraño a ustedes, compañeros. Muy buenas noches a todos en Anime Nexus. Saludos a los nuevos locutores. Que un placer, hola, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Saludos a todos, ya no me dejo. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Gracias, Chandler, por invitarme. Fue difícil conectarme ahorita, pero es medio jodido estar conectado en estas situaciones. Pero como tú dijiste hace rato, di un tiempito. Tengo toda la paciente. No había servicio en el hospital hoy. Entonces, pues, ahorita no tengo mucho que hacer. Gracias por la invitación y saludos a todos, gente. Nos extraño. Nosotros te extrañamos también a ti. Y junto con Marcus, esa otra voz femenina que se aparece y que está aquí con nosotros, la verdad la invité también para que no nos correteara y terminar el programa. Alia Lufki, la locutora del atelier y la titular del programa de los dólares. Alia, preséntate, saluda, platica aquí con los nuevos. No, pues, o sea, no es para que te rías. No, pues, ¿qué les puedo decir? Estuve escuchando el programa. Ah, primero, soy Alia. Tengo de momento el atelier de. ¿Qué horario tengo? De 9 a 11 los miércoles. Y ahorita se supone que a las 11 son mis dólares. Que desde hace ratos ahí que yo estamos oyendo el programa. Botadas de la risa con los locutores. Y como que se me hicieron divertidos. Y nos dimos cuenta que la generación pasada fue de chicas y esta generación fue de chicos, ¿no? Porque empezaron hablando de lolis y waifus y dijimos, se nota que son chicos el programa. Nada como el programa de chicas que hubo hace poco. ¿Qué más puedo decir? Pues me da gusto escuchar, por ejemplo, algunos, acaba aquí a Marcus, que hace tiempo que no lo oía. Al Toquille, que creo que se desapareció una semana y media. ¿Dos? Casi un mes. Ay, para mí fue en semana. Sí. Gracias. Fue lo que tardó en esconderse de migración. ¡Cállate, bardo! Y no sé, oigo a Toquille muy serio. Lo vi y dije, Toquille, estás muy serio. ¿Qué sucedió? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está el Toquille que gritaba acá todavía en un escandaloso? Soy bien escandaloso todavía, no te preocupes. Es que como que te maduró la voz este mes, o qué sé yo, no sé. Y por cierto, que acá Saika le manda un saludote a Marcus, que dice que por fin lo escucha, uno de tus paisanos, Marcus. Le manda un saludote. Ay, muchas gracias, saludos para ti también. Y cuando quieran también están invitados a los dólares, ¿eh? Nada más avísenme con tiempo. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Taki, muchas gracias, Tokiji. Muchas gracias, Alia, que por cierto, te manda... Taki y Cronos les manda... ¿Qué? Manda saludos, Diana Sakurita, que dicen mamá Taki y papá Cronos. Ah, hola, Dianita. Ay, qué bonito. Sí, sí, aquí papá Cronos está ocupado. Haciendo cosas. Pero ya después le diré que te hable. ¿Cómo? No, como anda. Haciendo cosas de papá, como arreglar los muebles, destapar el caño, la cena. Uy, sí, claro. La tubería, cabrón. Mándalo ahí a dormir con el perro, güey. Proteger el nexo. Oigan, esperen. Proteger el nexo. Está escuchando, ¿eh? Yo nomás les encargo. No creo que te esté escuchando, ¿eh? No, mire usted. ¿Puedes decir, Marcos? Pero mira, eso sí de proteger el nexo estuvo muy hasta... Bueno, no, porque está jugando Ascension, entonces tampoco aplica. ¿Alguien va a filtrar por ahí el link del podcast? Puede ser. Sin edición, por supuesto, sin edición. Oye, les están mandando saludos. Hablando de Tokiji y de Tipei y todo eso, y no mencioné a Marcelino, que él también anda en el top 3, digamos. Que por cierto también manda saludos y manda saludos y los mejores deseos para pues aquellos que ya no están transmitiendo, ¿no? Que ojalá les esté yendo muy bien. Es aquí donde entra el sonido de la campanita, ¿no? ¡Ting! Para todos aquí. Yo sí lo escuché, gracias. ¿Qué más? Ah, pues, Marcus, una petición muy especial acá de una escucha tuyo. Jimmy Senpai, pues, tiene muchas ganas, deseos de escuchar una frase que extraña y que es muy propia de ti. No sé si lo puedas complacer, digo, por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, ok, está bien. A ver, ¿qué quieren? Ya ahorita, si no me escuchan muy participativo es porque no estoy escuchando ni madres, porque... No pensé que conectarme desde un pinche hospital para transmitir fuera tan difícil. Sí, tuve que apagar el electrocardiograma a 3 cabrones para que funcionara esta madre. Marcos, la frase está en el chat, te la pasó Chandler. ¿Aquí? Sí, en el chat. ¿Hola? Apreciamos tu esfuerzo. Sí, ya desde aquí estamos los desaparecidos. Ay, los desaparecidos. Ah, o sea que soy un desaparecido. Genial. No, pues es que yo hasta ahora me enteré tan desaparecida estaba que según yo tú seguías en programa. Ah, según yo tú también seguías en programa. Uy, no. No, pues yo no, desde hace como 2 años que ya no transmito. Yo desde hace como 1, ¿no? Chandler, Toquillo, algo así. No, ya casi 2 años. Vas para el año, güey. No, ya son 2. Es el año de inactividad. No, o sea, voy por el año de inactividad, pero ya en Anime Expo en noviembre estaría cumpliendo 3 años. Sí, sí. A ver. Ay, aquí está la frase. Jimmy Senpai. Dile a Marcos. Ok, déjenme lo pongo feliz. Es que pinches pobres, ya los extraño, cabrones. Pinches pobres. Es bonito desatarme porque estar aquí en el pinche... Para los que no lo sepan, seguramente muchos lo saben, estoy en el internado médico en este momento, así que tengo que actuar como una persona formal y educada, cosa que va muy bien conmigo. Al menos uy, con mi apariencia. Sí, claro. Ay, qué no, Marcos, no engañemos a los radioescuchas, por favor. Ah, está bien, radioescuchas, no me crean, la verdad es que soy un pinche naco igualado, pero yo soy la prueba de que cualquier güey puede... Vida, pero estoy en el sexto año de la carrera de medicina, entonces échenle ganas, cabrones. Bueno, sí, tiene barrio, que... así es que respétenlo. Sí, ya estoy escuchando digo, los pinches adscritos aquí decirme, a ver, cabrón. ¿Qué... Sí, güey. Bueno. Con mucha caja, güey, para que no me estén chingando. Y bueno, pues un mensaje para los nuevos doctores que... Ustedes disculpen, no los conozco. Ya ahorita ni siquiera me conozco a mí mismo. No sé qué chingados estoy haciendo con mi pinche vida. Lo bueno es que solo 12 horas más y soy libre. Otras 12. Yo llevo 17 aquí. Alguien venga y pinche sáqueme. Sí, estoy aquí esclavizado. Así que me tomé un break. Ya, ¿entonces ya murieron tus retas? ¿Mis qué? Aquí yo creo que se murió mi pinche Play 4. Yo ni cuenta me he dado. No puede ser. Ok. No, todo mi Play 4, mi Xbox y todo está funcionando bien, pero el internet de pobre que tengo aquí es tan triste, pero tan triste que ahora sí me duelen las actualizaciones de 1 giga. Pinche karma, yo tanto que me burlaba de los pobres. Te burlabas hasta de Marcelino, güey. Te burlabas de Marcelino, cabrón. Pinche Marcelino, sí, cabrón. Ojalá estés escuchando, güey. Tigre Tocho está recorrer, escuchando, Imagínate una semana descargando cuánto, no sé cuánto de gigas en su Play 4. Y no, tú burlándote de él, cabrón, ¿te acuerdas, cabrón? Sí, pues mira, el viernes. El karma regresa, güey. El viernes, yo estaba bien feliz porque el viernes me iban a dar la edición de colección de Gears of War 4. Muy feliz, dije, huevo, voy a jugar Gears mientras estoy en el pinche ternado. Uy, que van por una pinche actualización de 10 gigas de día 1, cabrón. ¡Ja! Pues bueno. Yo creo que ya jugaré cuando tenga vacaciones en noviembre. Sí, exactamente, cuando tenga vacaciones en noviembre. ¿Cuánto dura eso? Un año llevo justo. Hoy cumplo 3 meses en el internado. ¡Yay! Una ola por mí. Ya mero. Chupo. Aplauso. Por Sí, pues extraño, güey. Oye, entonces, para la mole, me imagino que no vas a estar. No puedo ni. Mañana tengo libre después de una pinche semana tan jodida. Esta semana he trabajado como. Negro. ¿Qué serán? No, yo creo que unas 120 horas. 120 horas contando el domingo, contando desde el viernes pasado. Entonces, estoy bien cabrón, jodido. Sí, mañana me van a dar unas horas para dormir. Y bueno, ya se me hace muy feliz. Tal vez come, no sé, un pan con agua. ¿Está ahí Marcelino? Ya no sé ni quién no, es. No, no está. De los viejos estamos Alia, Marcus, Toquilli y Salicito. Y si me permiten, pues también de otro representante de la generación pasada, alguien. Díganle a Saika que está al aire y que se presente porque yo no le hablo. ¡Hum! ¡Comadre! ¡Ay, por Dios! ¡Comadre! ¡Confalle! ¡Confalle! ¡Comadre! Y nada, por cierto, gracias Alia por el saludo. Hola, Marcus. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que por fin te uniste. Tanto que andas ahí con el seminario de ¡oh, ya me morí! Qué sí, bueno que estás bien. Por acá. Sí, tú eres de Morelia, ¿no? Sí. Oye, sí es cierto que están cerradas las pinches carreteras y que no puedo entrar ni nada. O sea, es el único pinche día libre que va a tener en un mes y no puedo ir. Dicen, yo... Es que dijeron, viene pues, marzo, que viene reina, así es que cierran las carreteras. Según día, había al menos algunas compañías que ya no estaban viajando para allá. Sí, la que me traía el pinche hospital. ¡No puede ser! ¡Pero el salado está el cabrón, güey! Pues bien, cabrón, güey, me voy a ir en bici, güey. Son 3 horas de viaje, güey, cabrón, me voy en bicla. Tomas una comis y te vas para allá, ¿no? Sí, pero en bicla sí, y de bata. Eso sí, el Taco Fest estuvo súper llenísimo, así que no creo que tan cerradas no estén, así que... Espero descansar. Pero chicos, sí, yo me presento. Ya, Sí, preséntate, bueno. Porque yo no te ubico. por Dios. ¿Quién fue el mala onda que dijo eso? Marcos, yo, Marcos. Por eso eres pinche pobre, güey. Sí. Ay, ¿qué iba a decir? Eso me recuerda algo, güey. ¿Por qué iba a decir? Ah, sí, gracias por invitarme a mi antiguo horario, güey. Bueno, chicos, gracias. Escuchas que creo que. Y cachorritos, creo que todavía hay, porque yo vi poquitos, dije, si antes había más. Yo soy Saika Chan, yo transmito... En este horario, de hecho, ya estamos a las 11 en los dólares. Muchos me conocen por la pucecita que hago así en los dólares. Y también por el panda explosivo. ¿Y qué otro apodo me pusieron recientemente, Alia? Miku respondona. Ah, mi amigo respondona. Sí. Y no sé qué tantas tonterías. Y bueno, aquí viniendo a molestar a los pobrecitos cachorros. Yo les dije, vendieron su alma al diablo. Yo se los dije. No hay pedo, el diablo es compa. Es fan mío, fíjate qué cosas. Ah, que es cuatacho tuyo, ¿verdad, cabrón? Sí, no. Mira, me mandó un tweet, chinga tu madre. Ah, qué buena onda. Se le respeta, güey, se le respeta. Oh, Marcus. Ay, qué bonito. ¿Eh? ¿Algún mensaje para los nuevos? Saika. Bueno, alguien dígale a Saika si tiene algún mensaje para los nuevos, así bien motivador y positivo. Lo haría yo, pero pues yo no le hablo. Saika, ¿tienes algún mensaje para nosotros los nuevos? Me he perdido mucho en las pinches. ¿Qué superior te oíste? Ya somos dos, Marcos. ¿Cómo era de Spot eso? ¿Todo esto y más o en Anime Nexus? Todo esto y más, eso es en Anime Nexus. Bueno, chicos, yo sé que ahorita andan un poquito nerviosos. Yo estuve en su lugar hace ya bastante tiempo. Yo sé que es difícil empezar o incluso intimidarse viendo a tanto vejestorio acá, a tanto rucandulero. No, no es cierto. Hablan bardo. ¡Ey! Respeta mis canas, ¿ok? Están todas en mi barba, pero son mis canas, ¿ok? No, cabrón, no. Entonces, chicos, échenle muchas ganas. Yo el consejo que les puedo dar es que disfruten lo que hagan. Pánsela chévere, quítense, como ya había dicho Toquilli, la penita. Y sigan haciendo este hobby. Bueno, ya hay veces en que no se puede por ciertas circunstancias que los obligan a dejar sus programas, pero quieran sus programas, les va a alegrar la vida como no tienen una idea. Exacto. Bueno, yo por ahí vi que ya por ahí los cachorros ya no eran tan cachorros, pero es algo que con gusto haces en cada horario que le toca a tu programa. Entonces, solamente es eso, disfrútenlo. Y ahora sí que echen despapaye y ustedes tranquilos, no pasa nada, nadie se los come. Aplica restricciones. Hay letras pequeñas del contrato. Exacto. No les digan cuáles son, ellos lo van a descubrir por su cuenta. Ah, vaya. ¡Jum! No, aquí somos un amor. Cuadro, el siguiente cuadro, dentro de unos 4 o 5 meses, el bardo en el DF en una TNT y empiezan a lloverle tomates, ¿no? Y cáscaras de banana. ¡Ale, puta! ¡Dijiste que mi waifu era mierda! ¡Ah! No, se nota. Sí, no. Creo que será cierto, güey, ¿eh? ¿Vale? Se metan con las waifus de nadie. No se metan. De hecho, hablando de waifus. Hablando de waifus, yo llevo escuchando el programa y voy viendo que están ustedes platicando así, bien serios, y de repente, ¿y quién es blablabla? Waifus. Ay, sí, las waifus son importantes, sí, waifus, sí, y no sé qué. Y después fue, ya hoy, ay, no, ya hoy, yo jamás he visto, no, ya hoy, no sé qué. Ay, a mí ya no me gusta el trenecito, ay, y no sé qué. Chandler, sí, es que no, me oye, Chandler, exijo. Dígame, está aquí. Exijo un aliado aquí para cumplir el plan macabro que tengo. Marco, yo creo que ya sabe de qué estoy hablando. Sí, definitivamente. Ay, extraño Animal Crossing. Son buenos tiempos. A ti, Marcus. Nos peleábamos, pero era divertido, cabrón. Esa pinche carrera. Es falta. Sí, bueno. Nomás me faltan 5 años. Oh, las retas no han sido las mismas. Ah, perdón, no hay retas. Oye, Marcus, pero mira, una pregunta. A ver, hola. Cuando termines la carrera, ¿vas a cambiarte de Marcus Hibirrain a Marcus Matasano? Sí. De hecho, ahorita soy pinche Mip Venom. Después voy a ser Doctor Venom, o algo así. Y después me alegro de anunciar que voy a ser el pinche cirujano Venom y me la van a pelar todos. Ya me pinches decidí. EA Venom. Cirujano. Así que me la van a pelar todos, y es el consejo que aprovecho para darles a ustedes. Hablen aquí como se les dé su chingada. Normalmente la gente grosera, que es igualada, que molesta a los escuchas y que hace pendejadas, no la quieren, pero no sé cómo chingados a mí si me quieren. Marcus. De hecho, pues, Marcus. ha funcionado contigo, no te preocupes. Tienes ese carisma, así como es que a Bardo o a Marcus la gente te quiere, wey. Exactamente, hay odio entre amor entre estos dos carnales, me cae. Muchachos, si me permiten, dos personas también que se acaban de agregar a esta llamada. Primero, pues, representante de la generación 2012, mi generación, pero pues, yo no puedo llamarme como tal porque pues, le estoy conduciendo todo este pedo, ¿eh? La madre mía de todo mi corazón, Diana Sakurita está aquí con nosotros también para ajusticiárselos a ustedes, jóvenes y amables cachorros, junto pues con la mano de la tiranía. El tirano de tiranos, sino él. Con ustedes. Ya está aquí el tirano de tiranos. No, creo que Seruf, ambos, Diana Sakurita y Seruf aquí con nosotros para dirigirse a los gruñe, Seruf, a los amables y elegantes cachorros. Preséntense, muchachos. ¿Cachorro, qué? Exacto. Ay, hola a todos, ya me colé, disculpen, no pude evitarlo, la verdad es que está poniendo buena la conversación. Me da gusto saludar ahorita, pues primero a todos los cachorros, muchachos, bienvenidos, espero que disfruten su estancia aquí en Anime Nexus. Realmente el consejo que yo les puedo dar es que se diviertan y les valga un cacahuate si su audiencia está alta, si su audiencia está baja. Ustedes disfrútenlo, yo personalmente amo RAN porque me desestresa bastante, yo lo uso como un medio para desestresar. A veces me termino estresando porque maldito internet me tira y luego... Agarra parejo contra todos, por eso se desestresa. Exacto. Habla para todos. Pero pues ustedes disfrútenlo y pues ojalá sean muchísimos años los que vengan para ustedes. Yo la verdad entré en 2012 como dice Sander y yo creí entrando a la universidad ya esto se acaba. Y no, ya estoy a punto de salir de la universidad y sigo aquí, ojalá sean más años y para ustedes igual sean muchísimos años aquí. Bueno, Brando, tú ya estabas hace mucho rato. Ya estás ruco, güey. ¡Viejo! ¡Ay, pedo! ¡En mis tiempos! Yo no cumplo años, yo subo de nivel. No. En el trabajo, cuando hay cumpleaños así, pues yo soy de los más chicos en el trabajo, de hecho. ¡Ay, güey! Resulta. Entonces, sí, pues... ¿Chico en tamaño o en qué, chaparrito? Pues podría ser, Serufo, pero no. El caso es Oye, que... mi estimado Bardo... Con el pastel... Yo sigo esperando el video con baile interpretativo y vestido tradicional de Chihuahua que le prometiste a la audiencia para entrar a la radio. Anda, cabrón. ¿Sabes qué pasó, güey? Me lo censuró internet. Sí. No. Mira, dile a Rodo que te dé el video. Sabemos que él también participó. Que no se hagan patos los dos. Ya son cabrón. Ah, bueno, no, ¿sabes qué? La realidad, güey, de ese video es que se lo comió Valeria. Nos da un poco de pena. Nos daba un poco. Que no te escuche, güey, que no te escuche. Te va a matar a Valeria, güey, vas a ver, pinche cabrón. No hay pedo. Miren, si Bardo se desaparece de Fanspace, ya sabemos por qué eso, cuál fue la razón, por qué sucedió. Too late, ya desaparecí de Fanspace. No. Secreto. A ver, aguanten, aparece el señor un cuarto en mi cartas. Patio, ahí vengo. Ah, pinche Seruf, tú ibas a dar las palabras de cierre. Ay, qué barro. Chiche Seru llega, dice, mira, qué onda. Bien, ahorita vengo, se va. Ya voy. Sender, no te acuerdas que así era. No le digan que dije nada de Seru. No, de repente se desaparecía y todo el mundo. ¿Y Seru? Sí. Pero, ya regresé, Takimoe, no te preocupes. Seru. Ande, pues Takimoe. Tú como. Ya sabes. Yo la conocí como Takimoe. Yo así la conocí. Oye, Shander, ¿y cómo está el huerto de naranjas? ¿Quién dijo eso? Está pues bien a toda madre, así chido. Hay audio de eso, ¿te acuerdas? Repítelo, Shander, por favor. Hazme los honores, por favor. Es una canción especial. Es un especial, por favor, Shander. No. ¿Sabes qué es lo bueno, Shander? Dígame usted. No sé dónde está ese audio, pero sé que lo tengo. Ah. ¿Qué odio? Puedo respirar al menos por hoy en la noche. Ya, déjate, ya, supérenlo. No, cabrón. Es tan difícil esperar. ¿Quién está hablando? Perdón. Taki está hablando, dale. Ah, perdón, le interrumpí. Sigue, Taki. No, adelante. No, tú sigue, es que es otra tontería. No, si quieren, pues yo sigo. Ya, porque decir algo. No, tú no, Marco. Bueno, pues. No, sí, decir, que seguramente el original de las naranjas tal vez no esté, pero por algún lado debe de estar el programa en el que hablamos y recapitulamos el porqué de las naranjas. No puede ser, lo dije al aire. De hecho, tengo el de el audio de las naranjas que tu, que comentó Xander durante una reunión de locutor. Exacto, eso es, creo que eso te ese gustaba. Es el que yo tengo, más no sé en dónde. Uy, ya valió. Cero, Chilín, ¿no te acuerdas de eso? ¿No el audio? ¿Es para una tarea, güey? Este, en cuanto me mandes tu video, con todísimo gusto. Ándale, pues, ahí te lo mando mañana, ¿eh? Me lo pasas, por favor, también a mí, Seruf. Este, Serufo, por favor. Seruf. Mande. Tú, pues, como una de las caras de la radio, de las manos de hierro, de la administración del programa, pues... ¿Qué palabras de cierre puedes darle? Que de un banner y no sé qué. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¿No acuerdas que mandé la imagen para que se viera mi portada en el auto DJ? ¿Pero tú no eres auto DJ? ¿Eh? Pues, mira, yo te prometí banner, más no te di fecha, mijo, lo siento mucho. Los dos van a tardar un año y medio. Empezó el trámite de forma manual, güey. A ver si así me responden. Mira, tienes que pasar con el sensei, pedirle hablar con Phil y luego platicamos. Sí. ¿No quieres mandarlo con alguien más también? Caray. Y no. Y llevarlo a un monitor nuevo, Marcos. Abogaste en todos lados. ¿Qué choqué y qué tengo que...? No, ¿sabes qué? Pues tienes que hablar, a ver si te autorizan. No, ¿qué onda? No. Está bien, conozco el rubro de la ¿cómo se llama? La burocracia. Pedo mental, lo siento. Así que no te apures. ¿Burocracia? ¿Qué es eso? Burocracia. Se ve que eres nuevo aquí. Burocracia. Burocracia. Así es como le llama, así como le decimos a tiranía. Huevo. Burocracia es la palabra de la radio para decir tiranía, entonces. Ah. Okay. Todo está bien. All right. Exactamente. Cero, ya. Unas palabras para estos chicos, palabras de cierre. Dale, Taki. Pero ¿no ves que Xander quiere que des las palabras de cierre para poder con eso cerrar el programa, salir del aire y que no se escuche lo de las naranjas? Porque ya está riendo, pega. Y los dólares, no, pero sobre todo los dólares que ya quieren entrar, entonces. Es que no, si eso fuera huerto, quién sabe qué, ¿verdad, Xander? Cállate, hocico. A ver, Ali ahí. ¿Para qué me traes, cabrón? Güera, ¿tú verdad que quieres escuchar lo de las naranjas? Sí, yo quiero escuchar lo de las naranjas. Ah, a tu programa. Piensa en tu programa. Todos quieren escuchar lo de las naranjas, Xander. A ver, Xander, ¿cuándo fue? Bueno, Xander, hagamos algo. A partir de este momento deja de ser programas cachorros y ya comienza Dollars. Ahora sí, continúa a hacer un... Ah, sí, en los Dollars. También podemos hacer programa de los cachorros conducido por mí. Bienvenido, Xander. No, es que el titular oficial, pues ya sabes, el arquitecto de la idea. Ah, no estábamos hablando hace rato de la tiranía y la mano de hierro y no sé qué. Ching. Exacto. Híjole, las naranjas se cruzan, no se importa. Exactamente, no metes gente para que te quemo el tanazo para ti, Sí, no. Uno solo, güey. Tienes que ponerlo. Vamos, Sandercito. No, es pequeño en defensa, Sandercito. Sí, por favor. Su nombre completo es ese. Hay que decirle al sensei que se agregue la llamada, ¿no? Porque me gustan a Xander. Vamos a estar aquí otra hora y no va a haber dólares, ¿eh? Yo ya dije a Xander que debía haber pensado antes de invitarlos. Naranjas. ¿A quién engañas? No, chicos, no, en serio. Las chicas están diciendo, ¡worth it! ¡Naranjas al aire! ¡Worth it! 24 minutos tarde. Chicas, sí. Saika, Alia, me preocupan. Xander, yo tengo una pequeña duda. Dígame. A ver, Chad. ¿Tu pequeña productora ejecutiva sabe lo de las naranjas? La floor manager. No, pero no está escuchando con un poco de suerte y muchas ganas. A ver, ¿le podemos escribir por Facebook para que nos escuche? Ah, no, ¿para qué, güey? Por favor. Andar es importante que conozca todos los aspectos, entonces. Tengo un programa grabado. Ella conoce todos los aspectos. Mira, y eso es solo mí, uno más de mi parte. Exacto, bueno. Tú aquí entendí uno de las paletas Tootsie Pop. Maldito Cronos. A ver, Chander, te voy a decir una cosa. Sí. Chandercito. Ahorita, güey, en este pinche preciso momento, wey, no te miento. Hay una pinche cesárea, güey. Está saliendo el pinche niño. La única pinche persona en el hospital capaz de recibir un pinche niño soy yo. Y estoy aquí esperando que cuentes lo de las pinches naranjas. Porque yo nunca he escuchado lo de las pinches naranjas tampoco. Mira, el niño se entra con 22 años. Sí, el pinche niño va a salir épico, güey. Estás diciendo que la vida de un bebé depende de mí. Sí. No, estoy diciendo que su bienestar vivo va a salir, güey. Técnicamente sí depende de ti. Porque si hace reír a Marcos, Marcos se puede acordar durante el trabajo de parto. Y no sabemos lo que pasa ahí. Y más a lo mejor le va a rajar la cabeza, güey, no chingues. Ustedes no saben lo que pasa en el quirófano. Lo que pasa en el quirófano se queda en el quirófano. Y güey, por favor. Ya me quieren cargar un muerto, qué bárbaros. A ver. Tomo dice, silencio que ya va a hablar. Y eso que yo estaba bromeando. Prosigue, Chander. No, yo también, no lo cuentes, Chander. Ya es pinche gag del 2012. Ya, eso ya luego se lo contamos. Ahora resulta que ya tienen cargo de conciencia ustedes dos. No, ajá. Yo no, Chander, cuéntalo. Exijo un recuento, un reembolso y una banana gigante tirada a la audiencia, por favor. Ah, pues el asunto. Respira, es... Chander, respira. El asunto es así. Es una selección de palabras pues bastante delicadas, bastante sofisticadas para personas, sobre todo, bueno, pudiera ser de todo, de cualquier género, pero esto Chander, la cesárea. Para personas del sexo femenino, ¿no? Sobre todo aquellas que llegaron a tener posaderas prominentes. ¡Órale! Ah, chamaco no nace, güey, chígale. Va a salir con cara de naranja, Chandler, Bardo, estás de testigo que no me están dejando contar ni madres, ¿eh? Y yo ya ando ahí. No te preocupes. Gracias. Ándale. Dice así. Estimado auditorio de Radio Anime Nexus, en este momento estamos experimentando dificultades técnicas, las cuales incluyen una desconexión súbita, una falla en la interlocución, o uno de nuestros locutores diciendo algo de lo que se va a arrepentir el resto de su vida al aire. Disculpen las molestias que esto le ocasiona. Continuaremos en breve con la programación. ¿Qué? Es bonito, güey, es bonito, es un halago a... Un halago a la figura física. ¿Le vas a exprimir todo lo chupable a ese naranjo? Ahora, Sandy, creo que es mejor dar el contexto de esas frases. O sea, ojalá y fueras huerta para piscarte el naranjo, ¿o qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Marco, ¿ya nació un niño, güey? Sí, vámonos a noticias más agradables, chingo. El niño. Son 16 de la criatura. No, pero... La niña, por cierto. No era broma. Ya me voy. Cuídense mucho. Éxito a los nuevos. Sí, estaban siendo un pinche niño. Yo soy el único pendejo que está escondido. Cuídense mucho. Disfruten mucho Anime Nexus. Espero algún día volver. Échenle ganas. Marcos, ya conecta el respirador al señor en coma. No mames. Güey, es que neta. Es una chinga, güey. Ahorita estoy en una orilla del pinche hospital porque en todo donde están hospitalizada la gente no llega el pinche internet por culpa de estos pinches señores egoístas, güey, que tienen un respirador y que chingan mi señal de wifi. Entonces yo dije, pinches señores egoístas de mierda, güey, mejor me hago un lado, pues los cabrones se iban a mover. Hasta eso, pinches ojetes. Bueno. Sí, no vengan. No, nunca, mejor muéranse, hagan algo, pero nunca vengan a la pinche Secretaría de Salud Pública. El chiste tampoco es bueno. Hágase caja al ISSSTE. Y pues ya, nunca vayan a la que insulta. Dale a la consulta de cualquier pinche hospital. Y bueno, cuídense mucho, gente, los quiero. Hasta luego, que les vaya bonito a los nuevos locutores. Tal vez algún día escuche sus programas, espero. Si es que mi pinche internet no me traiciona. Y pues fue bueno platicar un rato con ustedes. Cuídense mucho, nos vemos en unos cuantos años. Hasta luego. Marcos, cuando salga nos vamos por un ramen. Sobre. Serufo, no podemos cerrar sin las palabras suyas. Pues dice Tipei que sigamos con el boring, que sube la audiencia. Es más, pues los dólares. Que... Haz una frase como la de las naranjas, pero con otra fruta. Eso me va a llevar es que, tiempo. Bueno, explicando el contexto de esa frase, es que estaban haciendo un concurso de... ¿Cómo era? De... ¿Piropos? ¿Piropos? Digamos. Un guarro, así súper... Algo que se pudieran imaginar. Y Janel, con esa frase pasó a la posteridad. Hay que hacer esas reuniones otra vez. Ay, sí, por favor. Que por cierto, me sorprendió Toquilla hace rato, habló como hombre cuando lo agregaste. Sí. ¡Qué mala leche! Oye, Seruf, quítate la ropa, ¿no, güey? No, ¿qué pasó? Oye, ¿se crees que soy el sensei o qué? No, cabrón. Yo qué culpa, cabrón. Yo así los conocí, güeyes. Palabras de cierre. Dime, Taki. Mi aliada. Chicharro. Ya están. No hace falta. No hace falta. No, estamos muy bien aquí. Ah, vaya. Yanita. ¿Qué pasó, Taki? Chanel no me quiere traer una aliada. ¿Por qué? ¡Te tiene a ti! Oye, Xander. Pero es que no sé, según recuerdo, Dianita no estaba muy involucrada en este género, entonces. Por eso no quiero molestar a ella. Tú y yo tenemos algo pendiente con Cronos y Marcelino y Seruf, que era de que quién era culpable, si el proveedor o el que consumía. Xander, ya vámonos. Palabras de cierre. Ya salió el culpable, cabrón. Órale, pinche Seruf. Ya no me acordaba de esa. Oigan, yo tengo una duda. ¿Y los de la mesa redonda? ¿Cuál mesa redonda? Aquí están. Y aquí estamos. Sí, es que y el niño trap de la mesa niños. Redonda que estaba hace rato, ¿dónde? Creí que el niño trap de la radio era este H. Humbert, yo. No, ya le están quitando el lugar. No, oye, ¿qué? Ok, se va a escuchar muy mal, pero si... Decir no, no hay problema. Pero no sé si te escucha, pero... Ay... Joder, se le puso un nombre... Denita, ayúdame. De... No, que transmitía en las noches, de... Visual K. Ah, Hasu. Ay, ¿quién era? Hasu. Hasu. No, Hasu ya se fue. Bueno, ok. Luego te cuento la triste historia. Sí, es cierto, tenemos que revisarnos de aquí. Sí, y eso, o sea, es triste. Así entré y todo, así como que, ay, sí, no está. Y ese, y así como que, ¿en serio? Está bueno, sí, pero sí. Bueno. ¿Qué pasó? Señor Serufu, haga los honores, por favor. Pues bueno, el sensei no está. O se está haciendo güey, quién sabe, no sabemos, pero bueno. Está de pirujo. Está de pirujo, exactamente. No sabemos con quién, pero bueno. Pues... ¿Qué les digo a los nuevos? A Bardo no, a Bardo ya está viejito. Tiene papada y todo. La disfrazo con mi barba, cállate. Esos pelos en la papada no es barba. Y Santa Claus, güey. Yo digo que sí. ¡Oh, motherfucker! Digo... Echarte talco en la papada no es barba. Anoia, pero ya sabes, para la próxima pastorela o lo que vayan a cuento de Navidad, lo que vayan a hacer. Alguien dijo que tenía una pastorela preparada, no sé qué, desde enero y no sé qué, que se llamaba Xander, algo así. Xander. Perdón. Pero bueno. Está quedando bien chida, está quedando bien chida. Bueno. Pero bueno, pues ¿qué les digo a los nuevos? ¿Qué les digo? No sé qué decirle, chinga. No, ya, pues, caray. Diviértanse, hagan esto por diversión, no por buscar fama o por sentirse algo que no son. Bueno, de entrada sabemos que Anime Nexus no es como que donde lanzarían para buscar fama, ¿sí? No estuviste a principios de la estación. Ah, bueno, ok. Eres pequeña e inocente. Por muy raro que parezca, Anime Nexus me ha dado mi club de fans. Pero te lo has ganado. No lo has buscado. Luego así nacen otros gatos. No, ¿sabes qué? Ser otra que me acuerdo que por ahí había algunos. Que, no tal vez no fama, pero sí pareja, buscaban. Ah, sí. LOL. Sí, esa es otra triste historia. Madre mía. Y así el programa de los cachorros se extendió. Los Doras no transmitieron. Ya, no, vamos, sí, van a transmitir. Vamos. Ya estamos cerrando. Perdón. Ya estamos cerrando. Ahorita salimos y platicamos de otras cosas aquí. Sí, sí. Pues muchachos, aquí, diviértanse. Chicos, sigan haciendo lo que han estado haciendo. Traten de juntarse más con los demás. Echar desmadre con los demás. ¡Vamos a pestear! Toquilla invita. Cámara, le invito la primera ronda. Al fin que ganen dólares, no hay pedo. Toquilla invita, paga todo. Uy, no, tampoco exageres, cabrón. Podemos quemar lugares. Y es millonario. Toquilla paga. Pues nada, diviértanse, pórtense bonito. Dense cuenta en el lugar en el que están. Que esto es más que un lugar de entretenimiento por internet. Y pues nada, tienen todo el derecho de trolear a Xander para el otro año. Es parte de su iniciación, digamos. Lo bueno que lo que para... Taki empezó con las de las naranjas, eso es lo bueno. De entrada lo anuncio, si a mí me llegan a invitar para el siguiente especial de cachorros, tendré un piropo todavía más raro que el de Xander. Más guarro. ¿Ah, sí? Oh, ¿ah, sí? ¿Sí? Mejor de una vez, échalo, me échalo. Invitan. Échalo, Gordo, de una vez. Échalo, papá. Y me invita. No, esto es como WrestleMania. Es una oportunidad única en la vida. El año que viene, el Bardo y yo nos vamos a encontrar y vamos a soltar el armamento. ¿Qué, le tienes miedo a Xander? No, pero es que tenemos que terminar ya. Eso calienta, güey, eso calienta. Ahorita platicamos fuera del aire. Por favor. Pero bueno, Xander. Pues, chicos, No, ya despídate. Muy bien. Te estás corriendo. A todos los nuevos, muchas gracias por formar parte del proyecto. Todos mis compañeros que están aquí prácticamente dijeron todo lo que estoy pensando. Échenle muchas, muchas ganas y cualquier cosa, pues ya saben, me van a encontrar. Ahora sí que donde siempre y haciendo lo mismo de siempre. A veces nada, a veces otra cosa. A todos los escuchas, esta fue su décima generación de locutores en Radio Anime Nexus. La clase del 2016. Un aplauso para todos ellos. ¡10 años, carajo! ¡10 años, por Dios! Vienen a continuación los dólares. Alias Aika, por favor, Fimo. Ayúdenme a fumar la pipa de la paz con los muchachos. Que tengan muy bonita noche. Se quedan en las mejores manos. Pero porque vamos ya tarde. Se quedan en compañía de las mejores manos. Se cuidan mucho. Que os vaya bonito. Que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Despídanse, chicos nuevos. Adiós. El próximo sábado. Mesos redondos. Orfen, Bardo. Coman muchas naranjas. Ya se despidió usted, muchas gracias. Sobre todo piensen en el huerto de donde vinieron. El huerto. De los primos te saco todo el jugo. Estamos en off, ya. Yo lo busco.